You. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 321 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Bienvenidos a este programa 321, en el que vamos a hacer una cobertura de la quinta edición de Jaleo. Jaleo, jornadas de autodefensa laboral del grupo Adela, del grupo de autodefensa laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel. Estamos en el Eco, estamos en Carabanchel y nos espera una ristra de charlas de mucho cuidado. Que empiece el jaleo. Pues otra vez volvemos al Eco con los cacharros caninos. Juan Franer, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todas los oyentes de Barrio Canino? Y a ver, yo encantado, porque la otra vez que estuvo aquí este programa yo no estaba. Así que me he ahorrado el frío polar, según se comenta. Sí. Y no hace mucho calor, me estoy abanicando un poco por vicio, así que estupendamente. María, tú sí te acuerdas del frío que pasamos aquí en el Eco, ¿no? La otra vez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. La verdad que no sé cuántas horas estuvimos aquí, 5 horas, 6, pasando un frío del copón. Y bueno, hoy estamos en verano, y bueno, verano, primavera, y la diferencia es grande. En contenidos, igual de bien seguramente, pero en cuanto al ambiente, muchísimo mejor hoy. Hay más gente también, que eso del calor humano se nota, y esto del jaleo yo creo que hace que suba la temperatura. Tenemos extra canina hoy, Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. A mí me pasa como a Juanfran, yo no he conocido la Eco en invierno, la estoy disfrutando ahora con el frescor y el calor que hace fuera, así que sí, aquí estamos. Bueno, a ver si estamos desanimando a la gente a venir al Eco en invierno, que, no, que también no, se que está vengan, bien. ¿Eh? Vénganse, por favor. Yo quiero venir en invierno también. Me da igual que sea invierno, aquí hay que venir. Bueno, aquí la gente se abriga y siguen funcionando. Gente como los que ya nos acompañan a los micros, que nos van a ayudar un poco a introducir este quinto jaleo. Hay una voz que os va a sonar a los que hayáis escuchado Barrio Canino y otros programas de Agora Sol Radio. Dani, ¿qué tal? Hola, encantado de volver a estar aquí en, justamente con el aniversario de Adela, pues veíamos que, bueno, con quién mejor podíamos pasarlo que con los caninos y las caninas. Y Miriam, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí. Dani y Miriam son dos de las voces que van a participar a continuación en las charlas de esta quinta edición de Jaleo, jornadas de autodefensa laboral del grupo de Adela, de la Asamblea Popular de Carabanchel. Que básicamente en estos primeros minutos, Dani y Miriam, queremos que nos contéis un poco qué es todo esto de Adela, del jaleo, sin repetir luego lo que nos vais a contar seguramente en las charlas, pero un poco que la gente se nos entere qué va a ocurrir hoy aquí, este 7 de junio, en el Eco. Pues hoy aquí en el ECO, entre las 5 y las 8 de la tarde, la idea surge un poco de la necesidad de compartir espacios formativos que nos permitan conocer nuestros derechos laborales y las diferentes experiencias de apoyo mutuo que se da frente a la explotación laboral, ¿no? Es una celebración que se hace más o menos anualmente, ¿no? Pues para eso, para crear estos espacios formativos y de compartir. Esto del quinto jaleo no quiere decir que sea el quinto aniversario, ¿o sí? Corrígenos, Dani. No, sí, nos pilló la pandemia de por medio, entonces los procuramos hacer cuando tenemos fuerzas y tiempo, pero sí, efectivamente, pues este año Adela cumple 10 años y bueno, pues jaleo surge un poquito más adelante y serían las quintas jornadas estas, sí. Unas jornadas que no son solamente temática laboral, porque también hay tema de defensa de lo público, con la gente de salud. Contadnos un poquillo hasta dónde llega el ámbito de actuación de Adela y del jaleo. Como lo tenemos programado, es que el eje central va a ser el apoyo mutuo. Entonces, vamos a dar paso a tres diferentes exposiciones o charlas, donde queremos que sea pues un poco el leitmotiv, por así decirlo. Entonces, la primera va a ser la de formas de participación social, que será una escucha de las experiencias de apoyo mutuo que se dan en el grupo de la Asamblea Popular de Garantía, en el grupo de Adela, ¿no? Y luego queremos dar paso a una parte de las formas de cuidados y de que se dan dentro del grupo de trabajo de servicios públicos, porque vemos que aparte de defender tu centro social, las formas que hay de relacionarse entre ellos también dan lugar a esas formas también de apoyo mutuo y solidaridad entre las propias personas que forman parte de ellas. Y luego, por último, terminar con los diferentes grupos y sindicatos que forman la Red de Sindicatos de Barrio de Madrid, que es en la que llevamos ya unos años participando, y cómo colaboramos y cómo nos apoyamos tanto de los diferentes sindicatos entre nosotros y nosotras como en sus propios barrios de origen. Una última charla que tú no has dicho el nombre, pero yo lo quiero leer porque es que me ha gustado mucho: expresiones de apoyo mutuo en los barrios y en los tajos. Y según nos habéis prometido, viene a participar aquí la gente del sindicato de barrio de San Blas y Canillejas, el sindicato de barrio de Vallecas, bueno, la lucha y red de apoyo laboral de Vallecas, y la gente del corredor de Henares, aparte de los que estáis aquí representados de Adela en Carabanchel. Y si quieres, Dani, yo ya solamente quiero preguntarte una cosa más, porque bueno, todo esto surge un poquito de Adela, y joder, comentar ya también lo de la década de Adela, ¿no? Que habéis hecho ahí, bueno, iba a decir décimo aniversario, pero yo prefería decir a lo mejor una década prodigiosa, porque esto es una cosa maravillosa. Bueno, nos hace mucha ilusión, primero, pues compartir este aniversario con vosotros y con vosotras, porque cuando empieza a rodar Adela también, pues el programa que nos entrevistó, donde pudimos un poco prepararnos y explicarlo y exponerlo, fue con vosotros. Entonces, nos hace especial ilusión cerrar como ese círculo, que no significa que vayamos a terminar, pero sí volver a contar, pues para que hagáis un poco también ese seguimiento de decir, bueno, esta gente, las trolas que nos cuentan en los programas son verdad o realmente. Bueno, pues sí, estamos muy contentos porque como que hemos descubierto que hay más gente en otros barrios de Madrid que ha hecho las mismas reflexiones que nosotros y nosotras y las está poniendo en marcha. Gente que lleva también tiempo y con mucha trayectoria, mucho baje, como puede ser la gente de Vallecas, pero también gente pues mucho más joven, que está recogiendo ese testigo, por ejemplo, en un sitio tan complicado como puede ser San Blas, ¿no? Entonces, bueno, pues encontrando nuevos aliados por el camino y haciendo nuevo camino, ¿no? Que a estas alturas de la película, que parece que está todo tan mal y no sé qué, pues todo lo contrario. Un montón de gente que quiere seguir tirando para adelante y juntándonos, organizándonos, así que muy, muy contentos de poder volver a contar también con este espacio sonoro para poder pues difundir la relación únicamente. Algo de verdad habrá en lo que nos cuentan cuando llevan 10 años diciéndolo y no solamente se hace realidad en Carabanchel, sino que se va propagando por otros barrios, ¿no, Juan? Yo, un poco para cerrar con una anécdota chorra, soy consciente del tiempo que lleváis trabajando porque a mi hija se le está quedando pequeña la camiseta de Adela, grupo de defensa laboral, que no era suya, sino que la heredó de su hija. De la mía. O sea, que ya no se la pondría que esto lleva un tiempo andando. Es verdad, verdad. Yo quería hacer ahí un matiz también, porque pensar un poco en esta década y acordándome de las primeras veces que hablamos de Adela en el estudio de Ágora Sol Radio, y pensar un poco también en lo que ha ido transformándose en nuestra ciudad en esta década, que nos parece mucho desde el punto de vista de los movimientos sociales, pero que desde el punto de vista de vida y transformación de la ciudad es muy breve. Pero sí que había un escenario que en 2015 quizá, o en 2016, no veíamos, y que ahora afecta de lleno no solo a Adela, sino a todos los movimientos sociales, y es el resurgir de la ultraderecha y de las actitudes ultrarracistas, xenófobas y todo este ultraconservadurismo, por decirlo suavemente, que ha aparecido en nuestros barrios, que quizá en ese momento a lo mejor no lo habíais visto, pero que ahora también es seguramente un eje de trabajo y un foco de resistencia desde Adela y desde los sindicatos de barrio, que está en 2015... Yo creo que no hubiéramos imaginado la que se nos venía en 2025. No quiero mirar más adelante, la verdad. Bueno, efectivamente no vamos a hacer relato de que sabíamos lo que iba a pasar, pero que si vamos a un pasado radiante reciente, hace un siglo, en España o en Italia, ¿no?, por ejemplo, cuando se planta cara al fascismo de una forma como muchísimo más directa, con el movimiento contra los Arditi, por ejemplo, en Roma, en Nápoles, etcétera, o aquí en Barcelona o en Madrid, contra el fascismo, etcétera, es con varios obreros organizados, sea a través de la vivienda, a través del trabajo, no solamente con reivindicaciones, digamos, bueno, de mejora, que también. Entonces, tener un barrio organizado fuerte y solidario siempre, siempre viene bien para lo que te puedan venir. Eso es, muchas gracias por mencionar a mi país también. Pues sí, que sigamos mucho tiempo más. Vale, pues ya sin dilación nos quedamos con una cancioncita y nos vamos con estas tres charlas que nos van a acompañar. Primero, formas de participación social. La segunda charla, salud en los barrios más allá de la sanidad pública. Y la tercera y última charla, la mesa redonda de expresiones de apoyo mutuo en los barrios y en los tajos. Empieza la quinta edición de Jaleo. This is a public service announcement with guitar. Know your rights. All three of them. Number one, you have the right not to be killed. Murder is a crime. Unless it was done Vale, bueno, pues... uy, qué va. Muchas gracias por venir a todos y a todas a estas quintas jornadas de autodefensa laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel, que las llamamos Jaleo. Y estas jornadas las vamos a hacer este año con el eje temático del apoyo mutuo. Otros años hemos tratado también otro tipo de ejes, como por ejemplo ha sido la salud mental o la salud laboral, o formas de solidaridad y de apoyo en los barrios. Y este año la queríamos tratar con un concepto que, como que son de las palabras y ejes fuerza que están ahí, pero que queríamos poder un poco desarrollar y poder explicar a qué nos referimos cuando utilizamos la palabra de apoyo mutuo dentro de nuestros espacios, con ejemplos concretos. Las hemos hecho así condensadas porque entendemos que, bueno, pues final de curso, estamos cansados y cansadas y tal, pero sí que queríamos hacer, pues bueno, un espacio también de encuentro entre las compas de la Asamblea Popular, los diferentes grupos de trabajo, también del ECO, las compas de Barrio Canino, que muchas gracias por venir y por hacer la instalación sonora, y pues, a la gente de servicios públicos y por supuesto a las compañeras y compañeros de las redes sindicatos de barrio, pues que se han acercado y que luego también tendrán un bloque propio. Entonces, este primer bloque va a tratar sobre una exposición que va a hacer la compañera Miriam sobre, bueno, pues un trabajo más académico sobre lo que es el apoyo mutuo, pero sí lo que queríamos enfocar es que, como entendemos en Adela, el apoyo mutuo es, en referencia un poco al concepto clásico que tenía Kropotkin, bueno, como que a lo largo de la evolución de los años, el ser humano no se ha basado en una colaboración de una forma completamente, digamos, basada en la simpatía o basada en la cercanía, sino en la conciencia de que hay que organizarse como una forma de poder prosperar y de volver a convivir. Por tanto, intentando trascender también desde los momentos sociales, que ese apoyo mutuo no tiene que ser solamente basado en la afinidad o la simpatía o la amistad, sino que tiene que ser una herramienta poderosa para poder organizarnos y organizarse e incluso, y a pesar de las diferencias que podamos tener, diferentes familias o recorridos políticos, y que ahí radica nuestra fuerza, ¿no?, en agrupar lo que pueda ser diferente y hacer, pues, esa esperanza posible y no, en fin, bueno, pues todo lo que salga de ese círculo más cercano que se convierta en, bueno, pues ya no somos amigos y esto ya no se puede hacer. No, en cómo nos organizamos, porque es o el apoyo mutuo o la barbarie, así que... Sin más, pues muchas gracias por venir a todos y a todas. Hola a todos y todas. Yo soy Miriam. Llegué a Adela hace 2 años porque pues, he estado haciendo y estoy todavía haciendo una investigación doctoral sobre apoyo mutuo. O sea, lo que yo buscaba entender era por qué entre los colectivos más machacados por este sistema, más machacados por la crisis, parece ser que lo que más puede pues, mejorar sus vidas son exactamente estos sitios donde se funciona por apoyo mutuo, y a la vez son justo los sitios donde es más difícil que se pueda participar plenamente, ¿no? Entonces yo me estaba preguntando cómo podía meterme un poco a entender eso y también entender pues, cómo les influye, qué efecto tiene en nuestra vida y de diversos tipos de colectivos el hecho de estar en estos sitios. Y un poco los temas por donde me he movido han sido trabajo y también otros colectivos pues, con temas de vivienda y de alimentación, ¿no? Entonces, eso, centrándonos en Adela, un poco lo que vengo hoy a contar, aunque eso me encantaría si pues luego se estableciera un debate o dudas o cosas que... Porque eso, en verdad, tendría un poco... También la idea de que funcione como una devolución, o sea, de que yo cuente un poco lo que he ido viendo. Pues ha sido un año más de participación muy continuada y el último año más esporádica porque he estado escribiendo a la vez, pero eso me gustaría pues, que funcionara como una especie de devolución, ¿no? Entonces la idea será un poco eso. Antes voy a como contextualizar cuáles son los pilares de Adela, porque creo que nos ayuda un poco a sentar las bases de cómo funciona y qué entendimiento tiene de qué es el apoyo mutuo, y luego mirar cuáles son las barreras entre diferentes colectivos para que realmente puedan participar plenamente y puedan pues insertarse en estas dinámicas de apoyo mutuo en las que estamos, ¿no? Luego también ver qué es lo que se pone en marcha por parte de Adela para facilitar eso y para pelearlo, y finalmente cómo le influye a la gente el hecho de estar participando en estos sitios. Bueno, para como contextualizar un poco, a mí al menos fue algo que me ayudó mucho en las entrevistas cuando se describía los pilares principales de Adela, ¿no? Pues Adela se basa, en primer lugar, en la acción directa no delegada y en la formación. Es decir, por un lado, que la idea es que las mismas personas que acuden con un conflicto laboral a Adela también se responsabilicen de su lucha y que pongan en práctica todos los pasos que hay que llevar a cabo en un conflicto laboral. Y esto no solo es una cuestión pues formal o logística o de división del trabajo, sino que la idea también es que sea formación, que sea algo para luego, más adelante, cuando se vuelva a dar una situación así, poderse defender si se vuelve a dar una vulneración de ese tipo de los derechos. Por otro lado, también con acción directa nos referimos, acción directa no delegada, a que existen varios mecanismos, ¿no?, para llevar un conflicto laboral. En Adela se lleva, por un lado, pues toda la parte que se podría decir más jurisdiccional, administrativa, de acompañamiento en el conflicto, ¿no?, pues interponer la papeleta y tal, pero también hay toda una otra parte que otros sitios que nos podrían venir en mente más rápido igual no llevan de la misma forma, que es toda la lucha sindical. O sea, Adela y los demás sindicatos de barrio, ¿no? Pues el hecho de... se trata de acciones de corte sindical y reivindicativo, ¿no? Como hacer piquetes, campañas de comunicaciones y todo eso. También el otro pilar es el tema del apoyo mutuo y de la asesoría colectiva. Y esto es algo súper potente que... puede parecer para quienes estén como más acostumbrados a ese funcionamiento asambleario como, bueno, pues funcionamos así, pero en verdad es de lo más potente que hay, ¿no? Parece, según lo que me contaban las personas que han estado con Adela. Porque la idea es poner los problemas sobre la mesa, politizarlos. O sea, no hay una ventanilla, no hay unos turnos, no hay una atención individualizadas. Ni sectorializada, no se diferencia entre diferentes tipos de empleo, sino que todas juntas, independientemente de nuestra situación, independientemente de si se trata de un empleo regularizado con contrato, de si estoy en una situación administrativa regularizada, de que tenga papeles, no tenga papeles, pues todas juntas pues contamos nuestra situación y nos juntamos para ver qué se puede hacer. Eso es importante, en primer lugar, me contaban por el aprendizaje, porque solo por escuchar que esto no me está pasando solo a mí, que hay diferentes formas de gestionarlo y que no ha sido un problema mío por culpa mía, sino que esto le pasa a mucha gente y de formas además que se van repitiendo, con vulneraciones que se van repitiendo, pues me siento menos sola en primer lugar. Y eso también me hace sentir más poder y me identifico con otra gente y veo qué es lo que nos une. Y esto nos hace interiorizar este funcionamiento por apoyo mutuo, ¿no? Esa idea de que los problemas de una persona son los problemas de todas, no son unos problemas míos que tengo yo sola. Y finalmente, pero importantísimo y transversal y a la base de todo, el último pilar es el tema del feminismo y de los cuidados. Hay una tensión muy grande en Adela, constante, por cuidarse mutuamente, para tener espacios para expresar el estado de ánimo, para expresar cómo vamos de fuerzas, qué podemos hacer, cómo nos encontramos. Y también hay se busca siempre buscando un equilibrio entre esto y unas asambleas larguísimas donde hay que pues gestionar muchas cosas, pero es que cada persona que viene, había una persona en una entrevista que dice, no empiezas a existir en el momento que te han hecho un contrato y que lo han vulnerado, hay toda una vida detrás, ¿no? Hay toda una vida detrás y hay un entramado de problemas, de malestares, de sufrimientos, de vulneraciones de derechos detrás, y eso, pues, eso se cuenta en las asambleas y eso se atiende en Adela y eso se escucha y se busca una solución dentro de las posibilidades, o al menos se busca que esto se politice y se ponga en común, y eso también es muy importante para la gente que viene con un conflicto, ¿no? Pues eso a mí me, al menos me ayudaba a sentar las bases un poco para entender dónde estamos y qué es lo que se está haciendo. A partir de ahí, lo del apoyo mutuo no es una cuestión tampoco simple, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos definir y qué pues problemáticas, qué complejidades puede tener? Y además, cuando hablamos de apoyo mutuo, lo definimos en oposición a otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Pues se entiende como en oposición a la caridad, al asistencialismo y a la beneficencia, que es un poco pues las formas que más inmediatamente salen a la cabeza cuando estamos hablando de pues a dónde puede acudir la gente que está más machacada por este sistema, ¿no? Y pues sí que cambia entre las dos cosas. Pues en primer lugar, que se trata de un apoyo entre iguales. No es una persona de arriba abajo, o sea, no es un apoyo de arriba abajo, sino que es un apoyo entre iguales, entre vecinas, entre la gente que te rodea. También no se trata de un dar y ya está, sino de una ayuda recíproca. Entendemos que, pues, que se trata de relaciones solidarias entre personas y que también no van hacia simplemente solucionar el problema en el momento, sino que a cuestionar la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Y a intentar cambiarla. Tiene un carácter práctico, además, o sea, no se trata de dar una ayuda puntual y de baja implicación, que me suponga muy poco, como puede ser lo que se suele hacer en las instituciones más caritativas, sino que va hacia la supervivencia, tiene un carácter práctico y además tiene un carácter reivindicativo, lo que decía antes, de cuestionar la realidad en la que nos encontramos. Y también el tema que hemos hablado antes de la implicación de las propias personas afectadas. O sea, yo, el problema me ha llegado a mí, que no es que lo tenga yo, sino que lo tenemos todas, pero en estos espacios yo voy a poder aprender apoyada y acompañada cómo puedo hacer para pelearlo, ¿no? Cómo podemos hacer para pelearlo y para pelear los de los demás. Y eso, y luchar por algo más, que más allá de nuestra propia carencia. Esa diferenciación, por dar crédito también, es de pues un colectivo que se llama, esto no es una milonga ONG, también por dar crédito, que de hecho es pues de pues lo hemos trabajado también en asambleas de Adela, esa diferenciación, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la hora de hablar de cómo es esto en la cotidianeidad, lo primero que surge es decir, pues es un apoyo entre iguales, realmente es eso entre iguales, y eso de forma horizontal, y todo el mundo aporta automáticamente por igual. Pues no, pero eso ni es una culpa ni es un problema, y de hecho, pues también desde la academia y tal, como que hay llamamientos a decir, es imposible que hablemos de apoyo mutuo si no ponemos sobre la mesa las desigualdades que hay. Y esa era un poco la idea de lo que yo quería hacer. Como contaba antes, cuando yo antes hablaba de barreras, hablaba justo de pues, ir desmenuzando todas estas desigualdades que hay, que es algo que Adela hace en sus prácticas cotidianas constantemente, aunque cuando te lo estén contando, cuando lo estés viendo, no es explícito, realmente sí, yo creo que sí lo es, primero sí es explícito, y segundo hay una tensión constante para eso. Entonces yo creo que eso es algo que hay que poner en valor, por mucho que yo ahora me ponga pues, a hablar de todas las desigualdades que hay, desde mi punto de vista, que al final he llegado hace poco, para mí ha sido maravilloso ver la atención y el cuidado con el que se ha estado pensando en esto todo el tiempo y con el que se ha buscado con creatividad y con escucha, pues siempre formas de cómo peleamos esto y cómo, y cómo buscamos una forma de superar estas desigualdades. Pues a ello voy. La idea sería un poco eso, pues hablar de las diferentes barreras que hay. Yo he identificado cuatro barreras diferentes. En primer lugar, pues las primeras que nos surgen un poco son el tema de dimensiones que tienen que ver justo con las situaciones de vulnerabilidad que vive la gente, ¿no? Hablando con uno de los militantes de Adela, pues estábamos ahí pensando sobre eso, la línea muy fina que hay, que siempre es un peligro traspasar con el tema del asistencialismo cuando intentamos llevar a cabo tareas. Y no siempre es tan fácil como repartirlas. Y decía, cada persona, y más en un contexto de precarización, no siempre puede ella misma llevar su conflicto. O no puede ella misma hacerse cargo de lo que tiene que hacerse cargo, ¿no? Porque con el estómago vacío no se hace la revolución. A lo mejor hay que ocuparse de otras cosas que son más importantes, hay que ver dónde voy a comer esta noche, qué voy a comer esta noche, dónde voy a dormir mañana. Pues todas unas cuestiones de cuidado y económicas que igual me impiden estar centrándome en llevar mi conflicto y hacer todas las tareas. En primer lugar, pues un tema que es bastante pues obvio y paradójico, que es el tema del empleo, ¿no? Increíble que yo no pueda pelear las vulneraciones que he tenido en mi empleo porque mi empleo me lo impide, porque estoy todo el rato currando y porque no puedo prever cuándo voy a poder librar, no puedo prever cuándo voy a poder tener la cabeza libre como para poderme poner en eso. Hay gente que tiene que usar sus días de vacaciones para estar organizando su papeleta. Hay trabajos agotadores, trabajos en los que no podemos saber porque igual son por llamada, ¿no? Cuando vamos a tener que estar currando. También está el tema de los cuidados. Si tengo que cuidar de los peques o de otros familiares, temas de enfermedad, pues de todo, eso me dificulta muchísimo disponer de mi tiempo. También cabe destacar que todas estas cosas se multiplican siempre que estemos hablando de mujeres y de personas migrantes, ¿no? El tema de la salud mental y física, hay muchas situaciones de pues, salud física que igual me pueden impedir estar con tranquilidad, o de salud mental, muchas veces también desatadas por la misma vulneración que he vivido, ¿no? Y el tema de la migración, que es un poco el gran tema, al menos para Adela, aparte del tema del idioma, que se puede dar, pero muchas veces se sortea como se puede, pero el tema de la situación administrativa, ¿no? Se da bastante a menudo que gente que está en situación administrativa irregular, los empresarios explotadores que justo han generado ese tipo de vulneración, les hacen pensar que no pueden denunciar en verdad, que por estar en situación irregular pues no tienen derechos, no tienen derechos a denunciar, y que el hecho de pues ponerse a pelear por lo suyo que puede influirles en su proceso de regularización, y eso nos lo han contado también gente que ha venido a Adela, ¿no? Siempre me dijeron que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, como no tenía papeles, entonces no quería meter. Yo pensé que eso me iba a meter en problemas. No sabía que yo tenía el derecho. Y así, esté sin papeles, de poder agarrar y en el trabajo que me explota no me tratan mal, que me engañan, y poder ir y poner una denuncia. Aprendí todas estas cosas en el grupo. Que yo sí tengo el mismo derecho que una persona que tiene el papel. Pues entonces eso también es algo que... pues por Adela, también por el trabajo que se hace en las calles, que luego llegaré ahí, pues mucha gente se entera de eso y finalmente puede entrar a defender sus derechos, ¿no? Pues también existe un poco el tema de escolarización, de brecha digital. Por un lado hay una jerga jurídica insufrible, complicada para todo el mundo. Y también está todo el tema de falta de medios. O sea, ¿cómo voy yo a poder rellenar un Excel para hacer las cuentas para mi papeleta o lo que sea, cuando mucha gente ni tiene ordenador ni muy probablemente tenga internet en su casa, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se hace eso? La gente suele tener solamente el móvil, por ejemplo, ¿no? Pues ahí también Adela pone en marcha cuestiones para paliar eso. Bueno, para pelear eso, ¿no? También está el tema de movilidad en ciudades tan monstruosas como puede ser Madrid. No solo hay gente del barrio que viene aquí, también hay gente de otros barrios más lejos. Y en ese sentido es tan de valorar que se esté creando, y que, o sea, que exista y que se esté cada vez fraguando más una red por barrios, ¿no? Que esté haciendo lo mismo. Porque al final ese también es un gran tema, el de poderse mover, pues paga el billete, muévete, una hora de transporte, pues es bastante complicado. Y finalmente, y eso junta un poco todo lo que he hablado hasta ahora, el tema de muchas situaciones de indefensión, de chantaje, de desprotección y de desamparo, ¿no? En las que se encuentra la gente. En situaciones como, por ejemplo, las de Plaza Elíptica, que yo creo que aquí más o menos todo el mundo las conocemos, hay muchas dificultades para poder denunciar y para poder llevar a cabo pues, todo el proceso, ¿no? Porque muchas veces ni se sabe quién es la persona que me ha subido a la furgoneta, el centro de trabajo cambia muchas veces, entonces pues, ahí no hay mucho que hacer si no se sabe de antes. Me parece como muy cruda, pero nos crea la imagen lo que contaba una militante en una de las entrevistas, ¿no? Que dice lo de Plaza Elíptica es que en realidad es como un mercado rápido de personas. Es como si tú vas al Burger King a pedir una hamburguesa. Es gente que va a la Plaza Elíptica a pedir personas para hacer un trabajo y las desecha. Y la vida de esa gente y sus derechos no valen nada para quien las contrata, ¿no? Y más allá de esta situación, que es como de las más crudas que existen, también pues hay situaciones donde se reciben presiones por parte de jefes, de compañeros de trabajo para no denunciar. Hay situaciones informales donde se consigue pues trabajo, vivienda o lo que sea, y se crea una lógica de deuda y de agradecimiento. Muchas veces hemos oído el tema de es que me ha tratado muy bien porque me ha dado trabajo, entonces me sabe mal denunciar. Pues se crean estas situaciones de sensación de deuda. También procesos de manipulación y de chantaje por reivindicar lo tuyo. Se te tacha de conflictiva si estás intentando pelear una vulneración que te has hecho tú. El conflicto no lo has creado tú, lo ha creado el que te ha explotado, ¿no? Pues todas estas situaciones se trabajan mucho desde Adela, ya contaré cómo, pero me chocó mucho también otra militante cuando contaba no movilizarse por indefensión no significa no querer hacerlo. Quienes se movilizan muchas veces, no siempre, obviamente, pero muchas veces no tenemos los mismos miedos que puede tener otra gente, de que te puedan expulsar del país, de que si no mandas dinero a tu casa, pues la familia no come. Igual sí se quiere movilizar, lo que pasa es que es muy complicado, ¿no? También como que otro grupo de barreras que he encontrado tienen que ver con el mismo hecho de estar militando. Por un lado, el mismo hecho de estar militando en un espacio como este, como el de Adela, y también en general, qué significa participar. Hay mucha gente que tiene miedo a la exposición, miedo a represalias, miedo de que en un piquete les vea el jefe o la policía, miedo a exponer su intimidad. Me choca muchísimo que cuando con muchas militantes que tenían un conflicto abierto y que estaban en situación irregular, pues muchas usaban la misma terminología, ¿no? Las que estamos de forma irregular, te tienes que cuidar mucho. Estás como en un hilo, por decirlo así. Eso, lo de cuidarse mucho, lo dice mucha gente, ¿no? Y pues muchas veces no van con la misma tranquilidad, o sí, no siempre es así. Pero muchas veces no van con la misma tranquilidad a un piquete o a exponerse, ¿no? También sobre el tipo de actividades o tarea, hay muchas veces como una percepción de que me falta conocimiento experto para poder llevar a cabo lo que tengo que hacer. ¿Cómo voy yo a rellenar una papeleta? ¿Cómo voy yo a ir al SMAC si yo eso no lo he hecho nunca? También pues todo el tema del seguimiento, que eso es como una cosa que se trabaja muchísimo en Adela, de vale, pues cuando estamos viendo que una persona no se está responsabilizando de su situación, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que insistir? ¿Hasta dónde llega el punto? ¿Cómo podemos insistir y cómo podemos hacer este seguimiento, ¿no? Y finalmente también en este sentido, pues esto se decide también un poco en términos de cuáles son las fuerzas. Existe un tema de sobrecarga de tareas, de falta de tiempo, de falta de fuerzas, de falta de militancia. Cuando muchas tareas las asume un núcleo relativamente pequeño, pues se puede encontrar sobrecargado y hay muchas cuestiones pues, que hay que pensar cómo se llevan, ¿no? Y pues también el tema de la familiaridad con espacios de participación, con espacios asamblearios, situaciones típicas de asamblea, el lenguaje específico, la duración de una asamblea. Muchas veces como que no es inmediato el hecho de saber dónde está la gente, ¿no? Porque muchas veces igual ni siquiera lo han oído. De hecho, me parecía como significativo que muchas veces en las entrevistas cuando preguntaba, oye, ¿tú antes que eso has estado en un sitio así, similar? Y aunque igual lleváramos una hora hablando de apoyo mutuo y de todo esto, donde primero iba a la cabeza era a decir, no, es que yo eso nunca lo he necesitado. Es que yo igual en mi país, como estaba regular y tal, nunca he necesitado que me ayudaran, nunca he necesitado este servicio, lo tengo aquí apuntado, ¿no? Como que son cuestiones que no son inmediatas porque son tan... porque no siempre lo tenemos interiorizado de que pueda existir un sitio así. Pero bueno, eso se va aprendiendo y se va aprendiendo y de hecho la gente lo interioriza al final. Y en este sentido, también como que hay un punto de, vale, pues ¿dónde está la responsabilidad también de las personas? También puede ser que no les apetezca o que no quieran participar plenamente, ¿no? Y ahí mucha gente lo ha llamado de muchas formas diferentes, desde individualismo hasta cultura de la delegación, hasta mentalidad de cliente, pero todo esto no en unos términos de juzgarlo ni nada, sino de entender que en este mundo capitalista que nos machaca constantemente, estamos acostumbradas a estamos educadas todas a no responsabilizarnos, a delegar. De hecho, uno de los militantes hablaba de que lo comparaba casi con el machismo. Es una cosa en la que estamos educadas todas, igual que en mil mierdas, el hecho de que lo que yo consiga lo consiga yo y yo sola, y que gracias a mi esfuerzo voy a triunfar. Y esto pues es una idea que nos puede costar, ¿no? De que realmente si al final si al final se ha conseguido algo en un espacio como esto es porque nos hemos juntado y hemos formado parte de algo más grande. Pero es lo que digo, que cuando se ha hablado de esto tampoco nunca se ha mirado desde un punto de vista de culpabilizarlo, sino de entender que la presión a la que estamos sometidas todas en este mundo es enorme y afecta pues a todos los sectores de la sociedad, también a gente que está extraordinariamente golpeada por el sistema, ¿no? Y parte del trabajo es justo pues entrar en esta lógica alternativa, ¿no? En esta forma alternativa de hacer las cosas que se plantea en espacios como este. También habría todo un mundo que yo he pensado que aquí no tiene sentido, como de barreras más de contexto, de tema de represión, de hostigamiento de las instituciones, que yo creo que hoy no, pues para otro día. Y bueno, paso un poco a tema de qué es lo que se hace, que algo ya he mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que se hace desde Adela para combatir estas barreras que se dan? Yo lo he visto un poco dividido entre unas barreras de cómo nos organizamos, luego unas barreras de cómo nos relacionamos unas estrategias de cómo nos organizamos, otras de cómo nos relacionamos entre nosotras aquí y finalmente políticas, ¿no? Pues en términos de cómo nos organizamos, se intenta adaptar las actividades y los medios. Antes hemos hablado del tema de la brecha digital, de que no todo el mundo tiene un ordenador, de que mucha gente simplemente se comunica a través del móvil. Pues se han inventado cosas maravillosas como puede ser Rebeca, ¿no? La red de búsqueda de empleo, que con eso se puede pues entrar muy fácil y acceder muy fácil con el móvil, o buscar unas tareas para gente que está extraordinariamente vulnerable, agotada, que realmente no puede dedicarle tiempo a esto, pues busquemos otro tipo de tareas, ¿no? Igual, contaba un militante, igual no te puedes poner a rellenar esto si solo lo puedes hacer en tu día de vacaciones y ahí hay un tema de brecha digital y tal, pero igual sí que te puedes encargar de pequeñas cosas para ver también si te quieres responsabilizar o no. Enterarte del nombre de tu jefe, llamar a tus compañeros de trabajo con los que estabas para ver si consigues algún dato más, pues todas estas cosas como que se intenta regular según la situación, no es algo rígido, ¿no? Y también el hecho de hay debate y reflexión sobre cuáles pueden ser las actividades como más apetecibles o más entretenidas. Parece ser que muchas veces hay más participación en los piquetes y menos pues en temas más así como formaciones, o pues ahí también yo he visto que se le da muchas vueltas y que se intenta entender cómo, pues, cómo pueden ser las actividades para que todo el mundo participe plenamente, ¿no? Se entiende también un poco estas situaciones con flexibilidad. O sea, no es tan importante que igual cuando termines tu conflicto te quedes, aunque a todo el mundo nos gustaría. La cuestión es que el grupo siga funcionando también y que tú sepas que esto está ahí. Y que si luego te puedes quedar, bien, pero entender que es humano también y que todo puede pasar y que la vida es muy difícil, ¿no? Pues eso, no entenderlo como... No imponerlo y entenderlo como que lo importante es que esto funcione y que haya gente. Pues sí, también eso, cómo se reparten las tareas para asegurar un equilibrio. Hay muchos sistemas como temas de amadrinaje, de asambleas, de intentar como que esté todo repartido entre la gente. También... el hecho de estar presentes en los espacios donde más se da la explotación, el hecho, por ejemplo, de todo el trabajo que se está haciendo con Plaza Elíptica. Eso no te lo hace otro sindicato, ni había alguien que me hizo gracia que decía que una inspección de trabajo no te va por la mañana a Plaza Elíptica, ¿no? Y en todo el tema de relacional, ¿no? de crear siempre esta relación de seguimiento, de contacto, y a la vez entender que esto no funciona por sí solo. Había todo el tema, una feminista, Jo Freeman, en los años 70, hablaba del tema de la tiranía de falta de estructuras. Entender que todo es espontáneo y funciona por sí solo no significa ser flexible, como decíamos antes, sino que significa que todo recae en la misma gente. Entonces, estas formas de, pues, todo el rato estar creando protocolos, buscar cómo esto se puede ir distribuyendo entre la gente, pues es un poco pues una forma que se tiene aquí también, ¿no?, de distribuir las cosas. Se intenta siempre ser muy, explícito sobre cómo funciona el tema del apoyo mutuo, explicarlo, contarlo, por eso que decíamos que no es inmediato, ¿no? Y se entiende que, sea cual sea la tarea, el hecho de llevarlo a cabo tú solo puede ser algo empoderante y que te emancipe. Y pues todo el tema también que decía antes con el tema de feminista, del feminismo, de que se brinda apoyo emocional y práctico para las situaciones complejas que vienen siempre, ¿no? Y eso también crea sentido de pertenencia. Yo creo que me paso directamente a los significados que adquiere. Pues los significados que adquiere para la gente el hecho de estar aquí. Yo lo he pensado un poco como si fuera una línea continua, desde un punto más asistencialista de interiorizar estas formas de buscar apoyo asistencialistas, que puede ser un punto con el que venga mucha gente o con el que mucha gente piense en esto si no lo conoce, hasta ya el máximo punto de haber interiorizado el tema del apoyo mutuo y también politizar tu conflicto, ¿no? Es como si fueran varios puntos uno tras otro, y también para cada persona que me lo ha contado se pueden dar varios a la vez, ¿no? Porque llegamos desde un primer punto en el que igual estamos ahí por supervivencia, por intentar solucionar mi caso coyuntural, a mí que me apoyen y a ver qué pasa, ¿no? Que, pues lo que contaba antes, que mucha gente igual venía pensando eso. También cuando ya entienden que eso no es así, que no es un bufete de abogados gratis o que no es una ONG, pues también muchas veces a la gente le puede chocar, ¿no? Hay gente que dice, pues la gente que está ahí en Adela da su tiempo, que es como lo más valioso, y son muy generosos y tal, como que asumen un poco este discurso caritativo de alguna manera, pero a la vez les empieza a chocar, ¿no? De por qué estamos aquí echándole tiempo a esto todas juntas, ¿no? Empiezan a valorar el tema de haber aprendido. Primero, haber aprendido pues cómo se rellena una papeleta, cómo llevo mi conflicto, y también aprender para las siguientes, ¿no? Se siente la gente ya más tranquila de decir, me puedo defender si esto me vuelve a pasar. También, y ya lo hemos hablado antes con el tema de la asesoría colectiva, el hecho de escuchar otros casos y de sentir que no me pasa solo a mí, de aprender, es algo que es un punto como súper importante y súper de inflexión. para mucha gente este punto puede haber sido de inflexión y luego puede no seguir participando, pero entienden a Adela como un punto de referencia, aunque tengan una participación esporádica, ¿no? Por un lado, han aprendido y han vivido y lo que han vivido en Adela se lo llevan a otros espacios, recomiendan a gente para que vaya y tal, o también vuelven para siguientes conflictos, ¿no? Había gente que reflexionaba, si es que a veces vuelven y vuelven igual habiendo con el mismo tipo de vulneración de trabajo, como si hubiesen cometido el mismo error, pero es que igual aquí lo que pasa es que no hay elección, ¿no? Que yo igual me tengo que someter a la misma vulneración una y otra vez porque si no, no hay curro, ¿no? Pero sé que hay una gente ahí que va a estar conmigo y que me va a proteger, ¿no? Pues eso también es importante, ¿no? Está el espacio, había un militante que decía, están si el espacio les necesita y si necesitan ellas, también está el espacio en cualquier momento. También aprenden. Se valora mucho el tema de aprender cómo funcionan unas dinámicas asamblearias, de convivencia y todo eso, ¿no? Contaba un militante el hecho de que cuando tú estás en un espacio asambleario con compañeros y compañeras, aprendes sobre los tiempos, ¿no? En el momento en el que tú estás participando de esta dinámica, ya estás dejando de participar de otra, ¿no? Ya no estás interrumpiendo, ya no estás faltando, ya no estás haciendo de menos, ya no estás en las jerarquías. Y eso también es algo que muchas veces la gente se lleva y les fascina y les choca muchísimo y les encanta, ¿no? También está todo el tema de la reciprocidad, que lo hemos hablado de antes, pero como que yo he visto una diferencia entre el tema de reciprocidad y de generar deuda y agradecimiento. Hay gente que habla de que sí que siente como esta sensación de reciprocidad y de querer devolver lo que ha vivido, pero de querer devolvérselo a cualquiera que venga más adelante, que sea una persona desconocida, que haya pasado por lo mismo que ella, así que no sea simplemente te voy a devolver lo que tú me has dado, ¿no? Que eso podría incurrir un poco en lo que decíamos antes. También mucha gente tiene un espacio que les saca de la soledad, ¿no? La soledad en la que puedes estar en un proceso migratorio. Tienes una red que igual fuera no tienes. La gente valora también mucho este tema del acompañamiento, de pasar por estos procesos tan agotadores como puede ser un conflicto laboral, pues me están acompañando al juzgado, me están animando, ¿no? Sienten respaldo, sienten protección y sienten amparo cuando se les organiza un piquete o cuando vienen a una asamblea agotadas emocionalmente y pues buscando a ver qué se hace. También está todo el tema de que para mucha gente ha sido como una hostia de realidad. De repente se conciencian como sobre el mundo y sobre lo que hay y es algo como del que no vuelven atrás. Me encantó una de las militantes que estaba con un caso que justo fue a un tema de formación donde se hablaba de otros tipos de vulneración de derechos y dijo que le pareció muy crudo, que se puso muy emotiva, que se puso a pensar como en todos los problemas de los demás, que no solamente les pasa a ellos y es algo que pasa en todo el mundo. Y tuve como un poquito de concienciación de sentarme ahí, de pensar y decir, eso es fuerte, es crudo, es algo duro y también fue emotivo. Y me miré un poco hacia adentro y me gustaría participar más en eso. Pues eso es algo que se dio en una formación de Adela, esa persona le dio una hostia de realidad y eso pues es un punto muy importante, ¿no? Se crean también lazos de solidaridad entre las personas, no solo por temas de trabajo, sino también por temas de desamparos puntuales, ¿no? Situaciones de inseguridad alimentaria o lo que sea. La gente también muchas veces participa más allá del caso propio, siente situaciones de dignificación o de revancha y finalmente se termina a veces politizando el conflicto o la situación de vulnerabilidad. Es decir, eso no me ha pasado a mí y voy a seguir participando y me voy a implicar de forma duradera y eso es un problema sistémico. Y un militante decía, si fuéramos capaces de conseguir que eso no sea una excepción, sino que eso sea algo más normal, estaríamos en una sociedad distinta y en un momento político distinto. Y bueno, pues más o menos eso era un poco todo. Bueno, pues muchas gracias por la exposición, que es un trabajo que ha desarrollado durante todo este tiempo, pero que nos parecía que era además muy bonito que pudiese pues exponerlo y verlo, no desde fuera, porque al fin y al cabo Miriam es parte de Adela, pero sí esa visión también que nos parecía que era muy enriquecedora, ¿no? De poner a veces reflexiones y nombres a las cosas que hacemos. Habíamos pensado si hay algún tipo de intervención, alguna duda, alguna cosa no ha quedado clara antes de que pasásemos al siguiente bloque, o si queréis preguntar alguna cosa. Poner en valor el trabajazo que ha hecho Miriam durante mucho tiempo, un trabajo muy extenso en el tiempo y de mucha calidad académica. Y sí que es verdad que hacer un resumen, que tratar en pocos minutos, pues todo el trabajo enorme y muy variado que hace el grupo de Adela y que en general hacen los sindicatos de barrio, pues no es sencillo, ¿no? Y hay muchas cosas que se quedan fuera. Yo sí que quería plantear que una de las cuestiones, corregidme si me equivoco, es la asimetría de conocimientos, ¿no? Como mucha gente, especialmente gente migrante y gente que viene de unos sectores menos favorecidos, pues en muchos casos el primer obstáculo es el desconocimiento de los derechos, de cuáles son tus derechos laborales y qué derechos tienes cuando trabajas. Y en ese sentido me parece que Adela tiene la suerte enorme de tener personas que son licenciadas en Derecho, pero creo que una de las claves es superar esa barrera de el abogado sabe y el resto de personas no sabe. Entonces, creo que tampoco hace falta que todas las personas tengan unos conocimientos enormes de derecho laboral, etcétera, pero sí pues que haya que la formación sea una cosa importante, ¿no? Que haya una serie de criterios básicos y de cuestiones que hagan que no haga falta ser abogado ni que se dependa de esa persona que es abogada para construir, para poner en común, para defender los derechos de los trabajadores. ¿Cómo moduláis eso? Y sobre todo dar la enhorabuena por el trabajo que se realiza. A través de la formación, ¿no? Una de las patas que tenemos además en Adela es hacer también formaciones, por ejemplo, con los compas de Plaza Elíptica sobre pues, el convenio de construcción, pues para que vayan teniendo esos conocimientos mínimos básicos y desmontar todas las mentiras que les cuentan, ¿no? Cuando se hacen los repartos de panfletos en Plaza Elíptica, ya el propio panfleto pues, indica tablas salariales, indica cuánto tienes que cobrar mínimo cada hora. Entonces, la gente que lo recibe ya no solamente es pásate por mi espacio, sino que ya estamos dando herramientas para que las propias personas sepan, bueno, qué es lo que le corresponde, puedan hablar entre ellos, organizarse, decir, oye, pues, ¿sabes que solo el mínimo son 60 euros al día con convenio de construcción más horas extras? Entonces, bueno, pues hacemos mucho hincapié en eso, sí. Y autoformarnos también, ¿no? Por ejemplo, pues en extranjería, que es algo que a lo mejor no controlamos tanto y que hemos hecho formaciones y han venido con parte de otros sindicatos de barrio y nos han dado, pero sí, es una... Es importante porque es verdad que hay gente que viene que a lo mejor incluso ha sido sindicalista en su país, pero que incluso siéndolo, claro, las del hecho laboral nuestro es distinto. Yo quería resaltar una cosa. Adela parece un sindicato. Lo que pasa es que sois un sindicato de los intersticios. Es decir, una de las cosas que yo sí que pongo mucho en valor es que os levantéis a las tantas de la madrugada y os vayáis algunas veces, ya no lo hacéis tanto, a Plaza Elíptica a repartir panfletos. Es decir, en un barrio como Carabanchel, donde entre un 25% de la población es de origen no madrileño, con situaciones laborales, desconocimiento, etcétera, etcétera, bueno, pues los sindicatos parece que se dedican a blancos, hombres o mujeres, y con cierto nivel. Y queda justamente toda la gente, los repartidores, los que están reponiendo los supermercados, los que trabajan en las obras, toda una serie de sectores abandonados o olvidados del sindicalismo. Y bueno, vosotros sois el sindicalismo de las grietas, justamente de esa parte de la población que es olvidada normalmente. Tú vas a un sindicato y tienes asesoría, pero tú tienes que haber cotizado. En fin, hay que sois como una especie de intermedio, intermediación, y que, bueno, eso es una de las cosas que yo creo que también tiene mucho valor, mucha importancia. Solo eso. Sí, de hecho, había quitado esta parte de la exposición de hoy, pero era algo muy común a la hora de intentar explicarme en la, bueno, explicarme, explicarnos en las entrevistas que era Adela, definirlas en contraposición a un sindicato, ¿no? O sea, buscando similitudes y puntos en común. Y parte de eso era justo pues quienes llegaban, ¿no? También porque puede ser complicado estando en una situación irregularizada de desprotección y además con el tema territorial, ¿no? De al final el barrio como el espacio donde se da la militancia es algo que también facilita que te venga pues que te venga la gente que realmente más necesita estar en un sindicato, ¿no? Y eso es algo que Adela hace. Y sí, y que además lo hemos dicho siempre desde el principio, o sea, no, nuestra intención no es ni criticar ni contraponernos a los sindicatos. De hecho, algunos y algunas que estamos, personas que estamos en Adela, estamos en sindicatos de clase. Pero sí que no solamente es el tema de la barrera de personas migrantes o no migrantes, porque bueno, no madrileños en Madrid hay más que no son madrileños. Pero y que habría que hacer esa barrera, no es lo mismo las personas que nos podemos encontrar en Plaza Elíptica con los venezolanos que están viniendo, ¿no?, al barrio de Serrano. Sino yo creo que ya incluso ya puede ser otro tipo de barreras que solo se establecen en un barrio, como puedan ser gente que se acerca a nosotros y a nosotras porque te conoce de otro tipo de vínculos o de luchas o de la sanidad o de conocerte en el barrio y que no se iría a lo mejor, ¿no?, a otro sitio a contar sus problemas pues porque está en una situación irregular, porque bueno, pues no tiene esa confianza. Entonces, esos vínculos que se establecen de confianza en el barrio nos hace que podamos llegar a gente que de otra forma pues no se llegaría, ¿no? Sí que es verdad que parece que más que digamos una población de clase trabajadora tradicional, a lo que principalmente se están llegando desde los sindicatos es asalariados. Yo creo que ese quizás es el problema, que todo lo que no sea una nómina, pues parece que no lo son capaces de abordar, que si hablásemos de otro tipo de, por ejemplo, parados de larga duración, o parados, o economía informal, etcétera, eso es una población muy grande, muchas veces de la más castigada, y no sé qué tipo de respuestas organizadas están dando desde estas organizaciones. Entonces yo creo que, por ejemplo, Adela cuenta con Rebeca, ¿no?, con la red de búsqueda de empleo. Bueno, pues dar ese tipo de herramientas para poder llegar a ese tipo de población que si no parece que no cuenta, ¿no? Pero bueno, la idea es llegar a donde no llegan y ya llegarán, ¿no? O sea, yo te quería preguntar, imagino que al final de la gente que tiene un conflicto laboral acude a Adela y participa, después de la finalización de ese conflicto habrá bastante gente que se quede y bastante gente que se quede fuera. O sea, que no vuelva, digamos, a participar por motivos muy diversos. Pero no sé si hay algunos componentes, algunos elementos que hacen de alguna forma que sea más probable que una persona se mantenga en Adela, como algún patrón común que se haya podido identificar en eso. Pues ojalá haberlo identificado claramente, no he sido capaz de identificarlo, porque en verdad, o sea, primero quedarse, o sea, al menos lo que yo he podido ver es que sobre todo se ha dado como quedarse como persona cercana o afín. Y ahí es que hay gente que lo ha hecho teniéndolas todas en contra, ¿no? Hay gente que sigue en comunicación con Adela y ya no vive en Madrid. No habría sido en verdad bastante importante, de hecho sería un poco el trabajo de hacer una tesis en sociología, ¿no? Buscar regularidades y cosas que nos expliquen tal, pero yo no he sido capaz. Simplemente hay varias historias y hay sorpresas, que en verdad prefiero encontrarme sorpresas que regularidades, de qué forma la gente construye un vínculo que pueda ser sostenible en el tiempo con este espacio. Muchas veces tiene que ver en verdad con todo lo que hemos contado antes, con en qué punto de este continuo, desde el asistencialismo hasta el apoyo mutuo, se han encontrado, ¿no? ¿Qué les ha tocado y qué les ha hecho politizar su conflicto y sentirse parte de algo más grande? Vale, pues si no tenemos más. Puedo decir solo que igual no tiene sentido, pero quería. ¿Eh?

buenas tardes. Vamos a seguir después de este primer bloque de jaleo, que la verdad que ha sido tan interesante. Vamos a seguir poniéndole sabor a la tarde. Vamos a pasar al bloque en el que vamos a hablar de sanidad pública, no solo de la defensa de la sanidad pública en los barrios y de lo que viene siendo, pues un poco, ¿no? Yo siempre digo que en el barrio mi edificio favorito es el centro de salud, la verdad. Paso por ahí y digo, es lo mejor que tenemos. Entonces va por ahí también y va de cómo cuidar la salud de las compañeras, pues a través de distintas formas de cuidado, de relaciones y sociabilidad. Y bueno, tenemos al compañero Jorge, que vas a hablar en nombre del Grupo de Servicios Públicos de la Asamblea Popular de Carabanchel. Bienvenido. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Yo muy breve, porque me parece que si tiene sentido este punto, es que sea un punto muy coral, muy colectivo, donde sean las personas protagonistas que están cada día luchando en defensa de la sanidad pública, las que tomen la palabra, las que cuenten su experiencia, que es una experiencia interesantísima y que tiene muchísimo que aportar, ¿no? Pudiera parecer que en un formato como este, con un encuentro de sindicatos de barrio sobre autodefensa laboral, pues que es un poco forzado, que no se acaba de encontrar el sentido que se hable de la lucha en defensa de la sanidad pública, ¿no? Y yo creo que, pues si le damos una vuelta, si pensamos sobre ello, no es así. Yo creo que tiene muchísimo, muchísimo sentido, ¿no? Y que, pues al final, otras experiencias enseguida se pueden encontrar paralelismos, se pueden sacar enseñanzas que pueden servir a otros espacios y que seguramente sean instructivas. En primer lugar, el apoyo mutuo y muy especialmente los cuidados. Yo quería traerlos aquí y es pertinente porque son un elemento constitutivo de una organización como la nuestra, de la Asamblea Popular de Carabanchel, que nos hace ser lo que somos, ¿no? Pues una veteranaza como es Sonia, para algunas personas ha sido extraordinariamente enriquecedor, ¿no? Y mira que llevábamos muchos años militando también en otros espacios, pero el tema del apoyo mutuo, el tema de los cuidados, ha sido algo que conectaba mucho con un sentimiento muy intuitivo que teníamos, a lo mejor no elaborado, a lo mejor no construido intelectualmente, pero sí que era un elemento que nos parecía atractivo, que nos enriquecía, que queríamos participar en eso, ¿no? Y yo creo que eso yo lo quería reivindicar y reivindicar explícitamente, ¿no? En un contexto como este, donde vemos cómo organizaciones pues muy sectarias, muy que consideran al otro el enemigo, pues tienen una cierta preeminencia y crecimiento, pues yo quería, frente a eso, reivindicar el apoyo mutuo y los cuidados entre las personas. Y que nuestras organizaciones, que queremos transformar la sociedad, que creemos que el capitalismo es un monstruo y que queremos un sistema sociopolítico distinto, no esperamos a los cuidados, no esperamos a una sociedad donde consideremos a la otra, al otro, el enemigo, en lugar del enemigo, alguien afín. No esperamos a que eso sea en otra sociedad, sino que es un elemento de esa sociedad que queremos que ya lo aplicamos y ya lo construimos en esta sociedad, ¿no? Incluso en el capitalismo queremos construir redes de apoyo y que nuestras relaciones estén basadas en la cordialidad y no en la competencia y la competición, ¿no? Y sí que me voy a dejar muchas cosas en el tintero, pero eso quería dejarlo claro y reivindicarlo. Y por otro lado, el tema del apoyo mutuo y los cuidados me parece que ha sido un elemento fundamental a la hora de luchar en defensa de la sanidad pública. Me parece que no es solo una cuestión de principios, sino que es algo que cuando ves la experiencia concreta de lo que ha sido nuestra lucha, es muy práctico, ha estado muy al día a día, ¿no? A mí me pregunta la gente, os lo preguntarán a quien más participéis en esta experiencia, oye, lleváis 5 años de movilizaciones semanales, lleváis 160, casi 170 manifestaciones, ¿cómo puede ser que eso aguante? ¿Cómo puede ser que eso siga ahí tirando y funcionando? Pues mira, yo creo que se juntan muchas cosas, que hay muchos factores que tienen que ver con eso, pero que un elemento clave, un elemento que no puedes despreciar a la hora de considerar ese éxito, es que el espacio de las manifestaciones, el espacio de los jueves, es un espacio donde la gente se siente valorada, donde la gente se siente entre iguales. Quizá la mejor palabra para definirlo sea un espacio cordial, donde eres querido, donde eres tenida en cuenta, donde pues no da igual que vayas o no vayas, ¿no? Los lazos, el cariño que hay en ese espacio, pues me parece que ha sido clave y que muchas veces es también un espacio de encuentro entre iguales y entre gente que se valora, ¿no? Pues se han tejido amistades, se han tejido redes de apoyo informales, ¿no? Pues también es un sector que acude a esas manifestaciones, pues que es muy mayor, oye, ¿qué tal estás?, ¿qué tal tu hijo?, ¿qué te han dicho de la prueba que tenías?, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pues me parece que eso es una cuestión a poner en valor y que quienes queremos transformar la sociedad tenemos que aprender de eso, de cómo tienen que ser los espacios donde estemos, pues espacios agradables, cordiales, donde la gente sea tenida en cuenta, ¿no? Y me parece que, bueno, pues Miriam hacía un trabajo extensísimo y de una calidad enorme, y yo que quizá quería, pues lo contrario, plantear una serie de pinceladas, pero que creo que son pinceladas fundamentales, ¿no? Y al contrario, pues también plantear cómo los malos rollos, los problemas, pues son un obstáculo para el funcionamiento y la defensa de lo común, ¿no? Y fijaos el contraste también, ¿no? Frente a unas administraciones, en este caso la administración encargada de dotar de medios a los centros de salud, pues que se olvida de un barrio como es el barrio de Abrantes, donde que le desprecia, que no pone los medios para que quien vive ahí tenga unos determinados derechos, pues frente a eso, frente a ese desdén de las administraciones, lo que encontramos es todo lo contrario, es que los vecinos y muy especialmente las vecinas sí que tejen esa red de apoyo, que por supuesto no puede competir en medios, en personal, etcétera, con lo que es las administraciones, pero que sí es importante, ¿no? Pues y que hace que una sociedad como esta, tan que en muchos casos es tan individualista, tan monstruosa, ¿no? Pues que lo que tenga es redes informales de solidaridad y de cariño, ¿no? Pues cuántas veces no nos ha pasado que se pone alguien malo, oye, dame el teléfono de este que me han dicho que está malo y le quiero llamar, quiero ver cómo está y tal. Pues me parece que eso tiene mucho que ver con la defensa de la sanidad pública y con organizaciones como la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues independientemente de cómo se desarrolle ahora esta ponencia, que me parece que la gente que está cada día poniendo el cuerpo en las calles, en la entrada del centro de salud, tiene que ser la protagonista y tiene que ser quien más intervenga, yo sí que quería poner encima de la mesa esas pinceladas, ¿no? Y bueno, pues nada más, me parece que tenéis que ser los protagonistas vosotros y vosotras. Nada más y nada menos. ¿Me bajan? Si quieres, sí. Ya la vemos, sí. Pues gracias, Jorge, y bueno, si hay alguna pregunta, comentario, idea, vivencia, experiencia, claro, pues te pasamos micro, ¿vale?, para que se te vea bien. Sí, buenas tardes a todas y todos. Sí, yo creo que el tema de la sanidad es una cosa tan importante, y en el tema de la sanidad en nuestros barrios, sabéis que antiguamente pues siempre estaban las asociaciones vecinales, que eran un poco las que luchaban por los derechos, por la mejora de tu barrio, porque hubiera mejores parques, porque fuera más habitable los barrios, ¿vale? Pero las asociaciones vecinales han caído en declive, porque como ya no reciben subvenciones y porque es duro trabajar y dar tu tiempo para los demás. O sea, muy poca gente quiere trabajar para el resto por un bien común, porque al final es un bien para todas. O sea, los que estamos moviéndonos por la lucha en la sanidad pública, muchas veces pues nos encontramos con que somos muy poquitos, pero no nos importa, porque estamos luchando por un bien que es de todas y todos. Entonces, realmente lo que hemos hecho durante estos años, y lo estamos haciendo y se está haciendo en todos los muchos pueblos y barrios de Madrid, aunque no salen en los medios de comunicación porque lo tienen oculto, es crear vecindario. Estamos creando otra vez vecindario, y por eso, por ejemplo, en el caso de Abrantes, que es un ejemplo que quedará y perdurará en el tiempo, son 5 años de lucha, pero es que hemos hecho hermandad, hemos hecho familia, hemos hecho crear barrio, no solamente para eso. Y bueno, ya, y aprovecho que para el cuarto jueves de junio, que tendremos manifestación, habrá seguramente una limonada. Entonces, que estáis invitadas a venir a la manifestación de Abrantes, ¿vale? Entonces, es importante que siempre se apoye entre barrios, dada la dificultad que tenemos ahora de movernos mucha gente. No somos, de hecho, Abrantes es un grupo entre 50 a 100 personas en un barrio de 30.000, que podría decirte, pues te echas atrás, pero pues no, no hay que echarse atrás, hay que seguir defendiendo lo que es necesario. Entonces, estáis invitados, el próximo jueves tenemos concentración a las 7 y el cuarto jueves de mes tenemos manifestación, así que si os animáis alguno, pues estáis invitados a disfrutar de una jornada de barrio, más de que en la calle Atocha, o sea, en Atocha, o en Sol, o en Cibeles, en una de barrio, ¿vale? Nada más. Gracias. Barrio y limonada. Bien. Buenas tardes, yo pertenezco a Abrantes, llevo desde el principio. Sí es cierto que se empezó con lo importante que no teníamos médicos y que una lucha por la sanidad. Con el tiempo se ha ido convirtiendo en un hacer barrio. Nos vemos fuera de las manifestaciones, fuera de todo lo que tiene que ver con la sanidad, la mayoría de la gente que asistimos a las manifestaciones y al trabajo que se hace. Y lo importante, aparte de defender la sanidad, el apoyo mutuo, es que nos apoyamos unos a otros en cualquier momento y con excepciones. Nos apoyamos mutuamente porque somos barrio ahora mismo. Hola, me llamo Pilar, también soy de Abrantes, soy una señora ya mayor, porque tengo 78 años, pero digo lo mismo que han dicho mis compañeros, que se ha hecho barrio, porque antes estabas metido en casa, no hacías nada, y ahora, sin embargo, si hay que ir a cualquier cosa, se va, si hay que luchar por lo que se está luchando, que es por la sanidad, lo estamos haciendo. Y yo lo único que digo, perdonadme que no sé hablar mucho, soy muy cortita, y nada más que eso, dar las gracias a todos vosotros por haber conseguido que por lo menos yo me haya levantado. O sea, sé que sirvo para algo, sé que puedo ayudar en lo que sea. Hay cosas que no puedo yo ya ayudar, pero hay cosas que puedo ayudar, como entregar panfletos o cualquier cosa de esas, y estamos muy contentos de estar donde estamos, en Abrantes, porque digo lo que ha dicho Julio, que hemos hecho barrio, y no estamos solamente en la manifestación, sino después, pues seguimos siendo los mismos, seguimos siendo compañeros. Nada más. ¿Alguien más se anima? Porque hay caras conocidas de la lucha por la sanidad pública, entonces ahí va, otro valiente. Bien, yo cuando decimos eso de crear barrio, hace poco leí como una recuperación, mira, fíjate qué trabajo se está haciendo increíble, recuperar el espíritu este de la gente que se juntaba en Madrid. Antes se sacaban las sillas a las puertas y los vecinos y vecinas compartían, estaban juntos, había una relación entre los vecinos. El capitalismo, como dice Jorge, individualiza, y nos hace que vayamos por la calle y que seamos como desconocidos y desconocidas. Y bueno, pues Abrantes ha vuelto a establecer esa relación, es decir, al principio de la manifestación se menciona a tal vecino o vecina que viene regularmente, está enfermo, tiene tal cosa. Incluso me acuerdo que cuando llegó Filomena hubo, oye, esta persona necesita que le ayuden a quitarle la nieve de delante. Se crearon esos vínculos, ese apoyo mutuo, esas relaciones, y en lo práctico. Entonces, cuando tiene alguien un problema, oye, pues esta persona está ahora mismo pasándolo mal, vamos a ver cómo la podemos ayudar. Yo no sé hasta qué punto ese apoyo mutuo, esa coexistencia es efímera. Yo no sé hasta qué punto eso logra parar la lógica del capital. Yo no sé hasta qué punto esto va a trascender nuestras vidas y por lo tanto puede convertirse en algo, pero mientras tanto, pues esas vidas, como ha dicho Pilar, nos vuelve a tener otro sentido. Y la verdad es que yo creo que esa es la explicación de 5 años de lucha, porque si no habríamos desaparecido como protesta hacía muchísimo tiempo, porque es absolutamente agotador, jueves tras jueves, bueno, cada 15 días, mantener. Y eso no solo se está haciendo en Abrantes, yo lo quería resaltar, Villaverde acaba de celebrar 4 años de jueves por la sanidad, lo están haciendo también, nos enteramos el otro día en otros barrios, en San Fernando de Henares, llevan también casi 5 años manifestándose los lunes, etcétera, etcétera. Bueno, existen esas vivencias. Y bueno, no sé cuál realmente es el impacto que puede tener, pero ahí está. Bueno, sí puedo decir que, por ejemplo, en Abrantes han desaparecido las pegatinas de Vox. Pues sin duda un logro, ¿no? ¿Hay más preguntas? No, pues que, bueno, pues intentando vincular lo que ha planteado Gerardo con lo que es el fondo y el tema general de estas jornadas. Yo creo que uno de los muchos éxitos que tienen espacios como este es que rompen una dinámica de que distintas sensibilidades y distintas tradiciones organizativas que en otro tiempo han competido entre sí y han competido igual en contextos pues muy hostiles, por la articulación política que tenemos, por cómo funcionamos, esas personas de distintas sensibilidades, de distintas ideologías, en lugar de competir entre ellas, pues lo que hacen es colaborar e incluso yo me atrevo a decir de enriquecernos mutuamente, ¿no? Y dale. Pero bueno, pues hay, como digo, hay distintas sensibilidades, hay distintas posturas frente a cuestiones tácticas, frente a cuestiones estratégicas, pero lo que nos une va mucho más allá de todo eso, ¿no? Y lo que nos une es precisamente el tema de los cuidados, el tema de querer una sociedad donde las personas sean el centro y su bienestar sea lo que rija el funcionamiento frente a las lógicas capitalistas y mercantilistas, ¿no? Entonces, bueno, podemos encontrar y hacer viables espacios como este, donde, ya digo, por encima de esas ideologías podemos colaborar y poner en común. Yo creo que sí, yo me quedo con eso. Y me parece que luego se trata de que también el apoyo mutuo, los cuidados y la confianza y la lucha conjunta en la calle hace que todas esas diferencias hasta cierto punto se superen o al menos se lleven mejor, pues gracias a esos vínculos que se han tejido y a esa confianza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la clave es la generación de esos espacios donde se puedan hablar esos temas, donde fraternalmente podamos hablar de las cuestiones tácticas, estratégicas, ideológicas y ver cómo desactivamos el conflicto y ponemos encima de la mesa y que sea un elemento fundamental lo que nos une y lo que podemos encontrar de acuerdos, que yo creo que es más de lo que nos separa. Gracias. Pues, si os parece, vamos a cerrar este bloque, que vamos muy bien de hora. Es algo milagroso también, ¿no? Así. Entonces, vamos a pasar al siguiente bloque, en el que vamos a seguir hablando de apoyo mutuo, de sindicalismo y de tejer redes entre distintos barrios. Muchas gracias por vuestras participaciones. Bueno, compas, pues vamos a presentar ya el tercer y último bloque, que es el relacionado con la con el apoyo mutuo desde los diferentes este entramado que nos hemos hemos autonombrado como Red de Sindicatos de Barrio de Madrid y de Comunidad de Madrid, porque ya tenemos a los compañeros de Corredor de Henares. Entonces, es un espacio informal que surge en las terceras jornadas de jaleo, que no se hicieron hacer aquí en el ECO, sino que se hicieron en la Cava de Aluche, y se hicieron en 2021, y fue un poco el origen de esta red informal con la que empezamos a caminar hace unos años. Entonces, nos parecía interesante que en los últimos dos años yo creo que ha empezado a coger como mucha entidad y a través del, bueno, pues yo creo que de conflictos concretos y de campañas concretas como que hemos empezado a entender y articular mucho mejor cómo podría ser esa red, respetando la autonomía, los tiempos y las trayectorias de cada uno de los diferentes colectivos, pero sí teniendo unos objetivos comunes. Y cómo esa solidaridad se ha podido representar a través de las diferentes campañas y acciones que hemos hecho en las que han participado y hemos participado, y también cómo hemos podido aterrizar ese apoyo mutuo a través de, bueno, pues cuidar los diferentes espacios, las personas que los componen, compartir documentos, formación, información y nutrirnos. Y yo creo que está siendo muy enriquecedor. Creo que va bastante en la línea de lo que está haciendo Vecinos y Vecinas por la Sanidad de Madrid, con diferentes asambleas en diferentes sitios que se juntan para un objetivo común, que pueden ser las movilizaciones, para generar una especie como de agenda política común, pero respetando las diferentes trayectorias y autonomías de cada uno de los colectivos, o como las diferentes nodos de la PA. Entonces, en esa línea, con toda, obviamente, la humildad, ¿no?, y con todas las distancias, bueno, pues estamos trabajando y que en esa red y seguir aumentándola. Entonces, queremos agradecer muchísimo a los compas que se han acercado hasta aquí, hasta Carabanchel, de Vallecas, de Corredor y de San Blas, pues para que nos cuenten un poco cómo están viendo, cómo desarrollan en sus propios espacios, pues esos, tanto para sí mismas como para las demás, de esas diferentes formas de apoyo mutuo. Así que muchas gracias, y le vamos a recibir un aplauso y ya que pueda intervenir. Vale, pues nada, muchas gracias por habernos invitado a las compas de la Red de Apoyo Laboral y la ECO y la Asamblea Popular de Carabanchel, pues por tenernos aquí. Presento súper rápido el colectivo para quien no lo conozca, ¿vale? Somos la Red de Apoyo Laboral en Vallecas, somos un sindicato de barrio, que de hecho antes ha habido un compa como que lo ha mencionado dando bastante en el clavo, ¿no? Se actúa de maneras parecidas a un sindicato, pero hay algunas diferencias, ¿no? Sobre a quién se llega, sobre si estás en las grietas o bueno, nosotros lo entendemos como algo que puede trabajar complementariamente a los sindicatos clásicos de clase. El colectivo surge a raíz de un conflicto que hubo en Vallecas, en un sitio que se llama Pizza Vallecas, un conflicto laboral en el que el barrio respondió colectivamente de manera espontánea y bueno, terminó. Yo no estaba, o sea, que no, si no recuerdo mal con lo que me hayan contado, no recuerdo mal estar, quiero decir. Si no recuerdo mal, terminó bien. Entonces, un poco con la idea de que esto al final tuviese una continuidad, ¿no? No de que una cosa espontánea y que había sido muy, muy útil y muy buena muriese, sino intentar generar algo que pudiera dar continuidad a eso. Entonces, pues nada, funcionamos realmente con el apoyo mutuo como eje central, en realidad. También lo ha comentado aquí la compa que ha hecho el primer bloque, ¿no? El hecho de que cuando viene una persona con un problema laboral tiene que implicarse en los problemas laborales del resto de gente y en la vida del colectivo, aparte de estar al frente de su propio caso. Bueno, por no alargarme, que luego hablaré más de esto, es un poco eso lo que es el colectivo. Estamos en Vallecas, llevamos desde 2016, puede ser, y nada, encantada de estar aquí. Bueno, yo soy Dani, a veces grito mucho, entonces espero no aturdiros. Vengo del Sindicato de Barrio de San Blas Canillejas. Y bueno, nosotras somos un colectivo relativamente joven, nacemos hace como dos añitos y básicamente nacemos como una respuesta a un vacío político que hay en San Blas, que es que desde el cierre de los centros, los principales centros sociales del distrito, pues todas las militancias y activismos se fueron poco a poco desactivando con colectivos y organizaciones cada día más débiles. Y entonces surgimos en un inicio como una especie de coordinadora de colectivos del distrito. Lo que sucede es que en este momento, en este espacio, pues nos convertimos en un espacio de acción política en San Blas. Retomamos como esta idea de nos coordinamos con nuestras distintas luchas y les dotamos de contenido político. Y nuestro contenido político es que la clase es el eje de nuestra acción y demás. Entonces, empiezan a acercarse individualidades que son las que conforman, pues como hace un año o así, lo que actualmente es el Sindicato de Barrio de San Blas. Entonces, es verdad que nuestro recorrido de momento es pequeñito, pero bueno, empezamos a vincularnos con la red de sindicatos de barrio pues hace como un año justo ahora, y nos hemos configurado en este sentido en dos ejes. Tenemos una asamblea de apoyo mutuo en la que trabajamos diferentes conflictos de personas del barrio, tanto a nivel laboral como de vivienda, incluso otro tipo de conflictos. Cómo intentamos mantener este espacio de acción política en el que dotamos como de contenido político a las demandas del barrio e intentamos como participar en las luchas y en los conflictos que vayan surgiendo. Y bueno, no sé, ahora os cuento más, pero de momento esto. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un placer estar aquí en la mesa y compartiendo experiencias. Yo vengo del corredor del Henares, para que lo ubiquemos en el mapa, por los que no lo tenéis bien localizado. Si cogéis la carretera Barcelona, la 2, el corredor del Henares lo podemos resumir que se conforma de todos los pueblos y ciudades que van desde Coslada hasta Guadalajara. Torrejón, Alcalá, San Fernando y todos los pueblos del alrededor, como puede ser Paracuellos, Daganzo. Vamos, un territorio muy amplio que, bueno, hace unos años bastantes personas que de distintos sindicatos, organizaciones, vimos la necesidad de unirnos porque la movilización en estos pueblos y ciudades era inexistente. Veíamos como todas las movilizaciones iban al centro de la ciudad y considerábamos que esto era erróneo en los momentos en los que vivimos, debido a que ir al centro a manifestarte es ir a que te vean los turistas y gente que pasa por ahí, que se pregunta que muy bien, pero ¿dónde están nuestros vecinos y vecinas? ¿Dónde están nuestros compañeros, ¿no? con quienes vivimos? A esas personas no estamos llegando porque no se ha abandonado completamente un territorio. Entonces, bueno, ¿cómo definimos corredor en lucha? Yo creo que se le puede poner un montón de adjetivos, pero nos resumimos en que somos una asamblea de trabajadores sin apelativos. Gente que viene de la clase trabajadora, que se ha organizado y que practicamos pues los principios que define la clase trabajadora: la defensa de sus intereses, la solidaridad, el apoyo mutuo. Y bueno, no sé si hay como una segunda ronda donde explicar el apoyo mutuo que hacemos, pero nos resumimos en eso. Nos hemos unido, queremos romper un poco el localismo que caracteriza mucho a los pueblos, de hago las cosas en mi pueblo y no me entero del que pasa en el pueblo de al lado. Entonces venimos un poco a romper esa dinámica y a intentar hacer algo coordinado entre los distintos territorios del corredor. Muchas gracias. Vale, pues ahora, gracias a estas presentaciones, ahora pues los diferentes sindis pues van a explicar un poco pues, bueno, pues lo que hablábamos de estas diferentes formas, ¿no? De cómo se aterriza estas formas de apoyo mutuo, ¿no? Gracias. Bueno, pues Como he adelantado antes, en realidad la forma del colectivo, la práctica está pensada con el apoyo mutuo como eje central, que de hecho nos llamamos red de apoyo laboral, ¿no? Precisamente porque esa era la idea. Ya digo, cuando viene una persona con un problema laboral del tipo que sea, es obligatorio que se implique también en el del resto. Y eso implica una potencialidad mucho más grande que cuando hay una dinámica, ¿no? De esta de que ya se ha hablado de ella, de cliente, servicio o de abogado, persona que viene a recibir un conocimiento que no tiene, ¿no? A que alguien le haga una cosa porque es un técnico. A lo mejor hay cuestiones muy complejas que es más difícil llegar a ellas, ¿no? Si no tenemos conocimientos muy avanzados, pero es cierto que hay un montón de cosas que sí que se pueden hacer y que sí que nos podemos formar. Entonces, cuando perdone. Cuando trabajamos de esta manera, ¿no? Todos somos siendo de igual a igual, implicándonos todos en los casos de los demás y en los nuestros, es cuando se pueden llegar a muchísimas más personas y cuando se puede crecer muchísimo más, ¿no? Porque si al final tenemos, yo qué sé, tenemos a 4 o 5 abogados que trabajan mucho y son muy militantes y quieren llevar estas cosas, la capacidad que tienen 4 o 5 abogados pues será la que sea y es esa y ya está. Sin embargo, cuando viene una persona y aprende de su propio problema para trabajar en los demás, cada vez hay más capacidad y esto, vamos, es de perogrullo prácticamente, pero hay una potencialidad exponencial en esta práctica, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, nosotros estamos ahora mismo, trabajamos en la Asociación de Vecinos de Alto del Arenal y también en La Villana, ¿no? Un centro social que hay en Mallecas. Entonces, ahí es un sitio muy interesante precisamente por todas las diferentes colectivos y luchas que se trabajan ahí, ¿no? Y precisamente esto es importante porque a nosotros como clase nos atraviesan los problemas laborales, ¿no? La explotación laboral en el trabajo, pero nos atraviesan en el barrio un montón de otras dinámicas, luchas y conflictos que, bueno, pues que están ahí, ¿no? Que es artificial. Al final, uno cuando pelea, no puede, que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y no puede estar a todo, pero en realidad sí lo sufrimos todo, ¿no? Entonces, a la hora de pensar eso, ¿no? De pensar en coordinarse con el resto de luchas del barrio, en trabajar con ellas precisamente con el objetivo de a lo mejor poder dar respuestas coordinadas y conjuntas a los problemas de nuestra clase en nuestros barrios, porque sí se dan todos a la vez, ¿no? El problema de vivienda con el problema de trabajo. Entonces, es ahí donde en las asambleas del centro social trabajamos con Villana, también con la gente de clases de castellano, que da clases de castellano a personas migrantes, con un tinte mucho más político, no simplemente vamos a ver el verbo ser, ¿no? Pero también, y que también se conforman como un espacio de referencia cuando hay problemas con los papeles o incluso con vivienda, y ahí se ve perfectamente cuál es la interrelación, ¿no? Porque una persona que está en clases de castellano muchas veces también está con la PA porque tiene problema de vivienda o a lo mejor tiene un trabajo en negro que no le pagan y es entonces desde la red de apoyo laboral desde donde se puede dar respuesta, ¿no? Entonces, todas esas luchas, coordinarlas, trabajar por construir juntos una respuesta, pues eso, mucho más profunda y mucho más compleja, porque compleja es la situación, es como lo vemos. Por ejemplo, el 1 de mayo que hicimos una actividad con un montón de colectivos en el que cada uno contaba sus luchas y tal. Luego después se hizo un vermú con pinchada, pues por ejemplo, el dinero se puede dar a algún colectivo que lo necesite. Nosotros tenemos una caja de resistencia, pero ahora mismo no tenemos esa urgencia. Pues, por ejemplo, la PA, que tiene más multas que todas las cosas, pues ahí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con clases de castellano igual. Y luego en la red, que como ha dicho Dani, llevamos ya cierto tiempo, pero andando fuerte un poquito más de más para acá, ¿no? Estamos viendo también todo el potencial que tiene ese trabajo precisamente. ¿No? El superar el localismo del barrio, si por ejemplo, yo qué sé, todo el trabajo que hacen las compañeras de Adela en Plaza Elíptica, te puedes encontrar muchas veces con que una persona migrante trabaje cerca de tu barrio, ¿no? Pues, pero que en realidad viva en otro sitio, no sé dónde, o sea, al final tampoco termina de ser real el estar en el barrio solamente, ¿no? Los conflictos lo superan y el hecho de poder llegar hasta ahí y trabajar coordinadamente lo permite. Y yo estoy muy contenta con cómo ha avanzado precisamente esto, porque bueno, nosotros somos un poquito más jóvenes que Adela, por ejemplo, siempre les hemos tenido súper en referencia gracias a los materiales que nos han dejado y poder estudiar los protocolos que ellos llevaban a cabo, es que hemos podido sacar nosotros los nuestros, ¿no? Y un poco intentamos devolverlo también a ellos cuando necesiten, o San Blas, que lleva menos tiempo, precisamente porque es como saben las cosas para arriba. Y no sé, ejemplos. O sea, hemos sabido, yo creo que la red de sindicatos de barrio precisamente, o sea, está sabiendo implicarse en los proyectos del resto de sindicatos. O sea, cuando te implicas en el proyecto de cualquiera de los demás, es cuando se hace común el proyecto de la red. Entonces, ese intercambio yo creo que se está haciendo bien, que es muy positivo. Y que además está muy bien porque es eso, respetando siempre la autonomía de cada sindicato, sus tiempos. No, hay veces que uno está muy bollante y tiene un montón de gente y arranca mogollón y otras veces se está más bajito o se está en momento de reflexión. Respetar todas esas cosas, todos esos ritmos y respetar también las visiones diferentes que tiene, ¿no?, cada integrante de lo que sea, en este caso la red, ¿no? No queriendo imponer una agenda, ni imponer un estilo, ni sino viendo como enriquecedor precisamente que haya diferentes cosas. Entonces, yo estoy muy contenta, ya lo he dicho 7 veces. Hemos hecho una campaña de logística conjunta, por ejemplo, este año. Hemos podido cubrir muchas más zonas de Madrid y con las compañeras de Corredor también. Para el 1 de mayo nuestro, las compañeras de Adela vinieron a Vallecas y vino la compañera a contar su caso. Bueno, pues todos estos ejemplos de actividades de este tipo de cosas que yo creo que ya ha quedado claro lo que estoy diciendo, enriquecen. Vale, pues voy yo. En el sindicato de barrio de San Blas, en realidad el apoyo mutuo es como uno de los pilares de nuestro funcionamiento. Somos una asamblea y nuestra principal idea es que nos construimos a través de las personas que están en las asambleas. Entonces, quienes somos ahora o quienes seremos mañana, pues dependerá de las personas que conformemos el espacio y lo que estas personas queramos construir. Pero sí que es cierto que desde nuestras bases y nuestros pocos planteamientos de funcionamiento está el apoyo mutuo, y para mí, o bueno, para el sindicato, entendemos el apoyo mutuo a diferentes niveles, principalmente porque el sindicato es en sí mismo un espacio de organización para vecinos y vecinas, para crear red entre vecinas y entre las vecinas del barrio y generar espacios de cuidado, espacios en los que simplemente podamos compartir, podamos apoyarnos y podamos volcar como los problemas del barrio en la asamblea. Así surge precisamente este concepto que es la asamblea de apoyo mutuo, que en realidad, igual que la RAL, Carmen cuenta que bebe mucho de Adela, nosotras bebemos muchísimo de las dos también, y esta asamblea de apoyo mutuo en realidad empieza siendo esta asamblea de autodefensa laboral, en la que bueno, pues, respondemos a conflictos laborales de personas del barrio de San Blas. Nuestra forma de actuar siempre es el abordaje colectivo de los conflictos. Es decir, por un lado, esto que te pasa a ti, casi seguro que le pasa a tus compañeras de trabajo, casi seguro que le pasa al resto de las personas que trabajan contigo. Vamos a buscarlas, vamos a intentar trabajar con ellas. Y una vez que estás aquí, te tienes que implicar en tu propio proceso. Nosotros nos intentamos, o yo creo que lo conseguimos, no ser una asesoría. Precisamente porque nuestro objetivo, y lo hablamos claramente, no es solucionar como los conflictos, sino generar un espacio de organización en el que la gente tenga capacidad de apoyarse y responder a los conflictos de otros. Sin embargo, como os contaba antes, lo que sucede en San Blas es que pues bueno, las militancias estaban muy desactivadas, la PA de San Blas prácticamente desapareció, y entonces desde hace unos meses varias compañeras de la antigua PA de San Blas se acercan al sindicato para construir también un espacio de autodefensa con el tema de la vivienda. Entonces, nuestra asamblea de apoyo mutuo actualmente responde tanto a conflictos laborales, tanto a conflictos de alquiler, de hipotecas y bueno, las situaciones que se den con la vivienda. Simultáneamente, ¿no? Tenemos una asamblea dual en la que trabajamos las dos problemáticas juntas, y supongo que las que surjan también, porque poco a poco las cosas son más complejas. Tenemos una idea transversal de los conflictos en la que realmente todo lo que nos atraviesa por la clase trabajadora de la que formamos parte, y entonces para nosotros separar estos conflictos, darles como espacios diferenciados, a veces nos resulta como más conflictivo que intentar abordarlos juntos. Y por ahora, aunque llevamos poquito tiempo, yo creo que está dando un resultado positivo. Varias vecinas se han implicado, incluso muy recientemente algunas personas del barrio que vinieron con un problema de vivienda luego han acompañado a otras vecinas a sus conciliaciones por conflictos laborales. Han pasado como cosas que yo creo que están guay. Además de eso, a nivel de barrio, pues también apoyamos como al resto de colectivos en sus luchas, tanto luchas como por los servicios públicos, luchas por... hemos estado apoyando a las compañeras de menos lectivas y demás. Y en concreto tenemos una campaña abierta constantemente con la situación de las personas en situación de calle y con problemas de consumo, que no sé si estuvisteis al tanto hace un año que surgieron una serie de manifestaciones contra personas que están viviendo en un parque porque no tienen otro sitio en el que estar y además tienen un problema de consumo. Entonces, nosotras hemos intentado dar una respuesta problematizando o intentando cambiar el foco del conflicto, ¿no? Y trabajando con acercándonos a las personas que están en situación de calle, acercándonos al parque en el que están, hablando con ellas, buscando como la manera de implicarlas en los procesos de la asamblea. Todavía estamos trabajando en ella, pero bueno, nuestra idea es como generar un espacio de diálogo entre las personas en situación de calle, entre las vecinas que sienten conflicto y bueno, generar un espacio común. En esa línea nuestra idea siempre es como politizar todos los conflictos, intentar darles este matiz de clase, entender que al final siempre estamos mucho más cerca de la vecina que está viviendo en el parque con una tienda de campaña que con el que está en la zona de los chalets de allá abajo. Y además, seamos sinceras, en Canillejas tenemos un problema político bastante serio, porque tradicionalmente siempre ha sido una zona de encuentro y de organización de cultura nazi y de otro tipo de visiones políticas. Entonces creo que está resultando positivo porque hay bastantes vecinas que han encontrado un espacio político acogedor en un lugar que puede ser hostil a veces para ciertas líneas. Por poner algún ejemplo de acciones políticas, este año hemos estado participando en las asambleas del 1 de mayo interseccional, porque hemos considerado que las voces de los barrios también tienen que estar presentes en el 1 de mayo. Somos trabajadoras, somos personas de clase trabajadora que queríamos poner voz sobre esto en espacios comunes a nivel de Madrid. En esta línea, pues la red de sindicatos de barrio, me remito mucho a lo que ha dicho mi compi, que es que realmente creo que es un espacio absolutamente enriquecedor. Para nosotras ha sido un paraguas y una guía que nos ha ayudado muchísimo en este último año, tanto por los materiales que compartimos como por simplemente el apoyo y la comunicación a veces informal que se ha creado entre nosotras, de manera que... cuando surge un conflicto en San Blas, enseguida estamos en contacto con Vallecas, con Carabanchel, y podemos responderlo colectivamente. Además, nos ha dado la posibilidad de hacer campañas conjuntas, de trabajar juntas y de aprender unas de otras, que yo creo que eso siempre está muy bien. Y además, creo que es un espacio de construcción y que estamos construyendo cosas guays de cara al futuro. Y creo que ya está. Muy bien. Bueno, en Corredor, ¿cómo enfocamos el apoyo mutuo? Yo creo que lo define un poco nuestra práctica que hemos llevado todos estos años, y es que intentamos ser los que vamos a todos los conflictos, estamos siempre con los trabajadores en los conflictos, o sea, en temas laborales. No hacemos distinción de siglas. En una empresa hay un conflicto por X motivo, estamos allí, preguntamos a los trabajadores y siempre tenemos la filosofía de que sea el trabajador el altavoz, ¿no? Intentamos siempre darle ese altavoz, ya sea invitándole a espacios como este a que hable de su problemática al barrio, que el barrio conozca de primera mano qué problemas hay a su alrededor, ¿no? En los puestos de trabajo, a qué se está enfrentando la clase trabajadora, ¿no? De la que formamos parte y la que está sufriendo estas situaciones. Me voy a casos concretos de compañeros que han luchado estos años, que nos venían a contar en actos como este que organizábamos en Corredor, de que la empresa le había puesto un detective privado que le investigaba, que le hacía completos abusos dentro del trabajo, como aislarle, le llevaba a una cabina y no le dejaba ir. Nosotros siempre hemos intentado que todas estas vivencias no se las quede el trabajador para sí mismo, sino que las exprese y sienta el apoyo del resto de compañeros, que aunque no sean de su centro de trabajo, sienta el calor este de la solidaridad y el apoyo mutuo. También aprendemos a luchar, a escuchándoles a los compañeros en conflictos y a cómo han iniciado ellos la lucha en sus propios centros de trabajo. Nos contaba un compañero, por ejemplo, de la empresa Indra, una empresa del IBEX 35, que se pusieron en huelga, pero esta huelga tiene una antesala de un trabajo previo con los trabajadores en la empresa, que empezó con algo tan básico como que se hizo una asamblea de trabajadores y se empezó a decir vamos a analizar las nóminas. O sea, una empresa de IBEX 35, los trabajadores no sabían analizar sus propias nóminas, y es a raíz de que se hace una asamblea de trabajadores en la empresa que los trabajadores se dan cuenta que cada uno cobra una cosa por hacer el mismo trabajo, que hay un montón de irregularidades y dicen: esto no puede ser así, estamos cobrando todos muy poco, el convenio marca estas cosas. Y así se generó un conflicto que llevó a una huelga de 3 meses. Tenemos esa filosofía, dar siempre el altavoz, el protagonismo al trabajador y a los trabajadores que hacen la lucha. En ese sentido, llevamos ya varios años en los que organizamos las manifestaciones del 1 de mayo en la periferia, yendo de pueblo en pueblo llevando la manifestación para que los vecinos y vecinas vean la movilización, que hay organización en sus barrios, que se pueden unir, y sobre todo hacemos estas cuestiones para dar altavoz a todas las asociaciones, a todas las plataformas que existen en ese territorio. Yo creo que se ha caído en una dinámica muy centrista de ir al centro de Madrid a reivindicar, y a los barrios se les tiene muy, muy desmovilizados, cuando hay mucha gente que diariamente está peleando en sus barrios y no se les da el altavoz que merecen. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos hace 6 años a movilizar cada 1 de mayo al corredor de Henares, haciendo manifestaciones un año en Coslada, otro en Alcalá, otro en San Fernando, otro año en Torrejón, en el que intentamos invitar a todas las organizaciones sociales que hay en la zona a que participen en la manifestación, y esta sea un altavoz suyo en el que puedan trasladar todas sus demandas, todas sus luchas, y que toda la gente del barrio que se venga a la manifestación los conozca. Yo creo que es una manera de apoyo mutuo, de crear esa organización, esa base que necesita todo el movimiento obrero para prosperar, de todo el mundo conocer las luchas de unos de otros, de que sea sentirse protagonistas, ¿no? Que tengan el valor de coger un micrófono y explicarle a una grada de 60 personas de tenemos estos problemas y esto es lo que queremos hacer y encontrar en el barrio apoyos. Entonces, bueno, esa es nuestra experiencia que queremos trasladar, seguimos en ello, estamos contentos también de haber encontrado a compañeros en Madrid que con la misma filosofía con la que hemos podido hacer trabajo conjunto, como puede ser una campaña de logística, una campaña que está enfocada en un sector de nuestra clase que pues es la que realmente consigue que haya productos todos los días en los supermercados, en todos los sitios. Es un sector que tiene muchas privaciones en los centros de trabajo y que no, está muy desatendida. Entonces, entre los distintos sindicatos hemos iniciado esta campaña para intentar contactar con ellos, que nos cuenten sus problemáticas, organizarnos y, bueno, tener en un futuro la capacidad y ese poder que hemos perdido de mantener el pulso con el capital y decirles, como no atiendas a nuestras demandas, tus supermercados van a estar vacíos. Como no atiendas tus demandas, vamos a parar la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy contento de todo, porque veo que hay mimbres de que todo va más. En los barrios del corredor cada vez tenemos más apoyo y los vecinos cada vez se acercan más a los espacios en los que trabajamos. Entonces, animarnos y a seguir lo que hemos empezado con mucha más voluntad y ánimos positivos. Muchas gracias. Ahora, si queréis, podemos hacer a lo mejor alguna ronda de preguntas, alguna cosa que queréis contar, ¿no? Para que parezca esto. Nos gustaría mencionar que dentro de esta especie como de organización informal que hemos establecido, dentro de la propia autonomía, están participando también otros espacios o han participado otros espacios que no pueden estar o que han estado por diferentes motivos, y nos gustaría mencionarlos. Sí, por ejemplo, están los compañeros del FUP, del Frente de la Unión de los Pueblos, que los compañeros se reúnen en Los Cármenes y que... pasa nada. Nada. Que se han ido hoy a apoyar, por ejemplo, a las compañeras del Sindicato de Barrio Hortaleza, que también les ha gustado estar, pero que, bueno, ya sabéis que tienen una manifestación contra los nazis de Núcleo Nacional, que han ido allí por el centro de acogida que tienen de personas migrantes menores y se han ido a acompañarles y bueno, no, que también me gustaría mencionar que también han participado pues, en la campaña, que están contribuyendo. También nos gustaría mencionar a las compañeras del Sindicato de Barrio de Moratalaz, que durante pues, un tiempo también han estado participando en la red y también han sido gente que ha estado desde el principio. Y también, por ejemplo, comentar que somos también un poco Adela cuando se menciona, bueno, pues hay colectivos que son ya menos tiempo, bueno, pues un colectivo en el que nosotros aprendimos mucho desde Adela fue la Asamblea de Trabajadores de Carabanchel Alto, Atraca, que los compas siguen muy activos en el Alto, siguen participando en temas de sanidad, en temas de vivienda, etcétera, y que, bueno, pues también puntualmente pues también participan y colaboran. Entonces, bueno, pues estamos intentando sumar diferentes colectivos, diferentes espacios, pues para que puedan entrar, participar, salir, dependiendo de los ritmos y de las fuerzas, pero, bueno, con esa intención de ir construyendo una cosa un poco más amplia que lo que es muchas veces, pues bueno, el día a día de los propios colectivos, que a veces pues es más limitado, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha dado una visión, una perspectiva estos últimos años, pues bastante positiva. Me alegra que hayáis mencionado los límites del sindicalismo de barrio, ¿no? Es decir, es como un poco contradictorio. Se habla de clase y al mismo tiempo se trabaja desde el barrio. Al mismo tiempo comentáis, bueno, pues que tienes unos límites. Se crea una propuesta como el Corredor de Henares, que es suprabarrial, que son de diferentes espacios, os intentáis coordinar y al mismo tiempo, bueno, no sé, como que vuestra experiencia con el paso del tiempo demostrará si la apuesta barrial o barrionarista tiene sentido o funciona. No sé, un poquito como que habéis reflexionado desde la Red de Apoyo Laboral sobre el tema del barrio, los límites del barrio. En fin, no sé, como que ahí hay una experiencia, una cosa un poco contradictoria y por definir y Y bueno, que pues espero que vuestra experiencia demuestre que teníamos razón quienes apostábamos por los barrios. Claro, a ver, tampoco es una apuesta excluyente, quiero decir, el reivindicar el barrio como un espacio más de lucha, porque es cierto que hay ¿no? ciertas cuestiones que entendemos que se enfocan mejor desde el barrio. O sea, al final a quien llegamos los sindicatos de barrio es, claro, ya lo habéis dicho vosotros, que si en Plaza Elíptica con la gente migrante, que si temporalidad o, por ejemplo, en hostelería, ¿no? Muchas veces hay trabajo en negro, trabajo temporal, 200 millones de horas, muy pocos trabajadores como para que haya una sección sindical. No es una apuesta excluyente de otro tipo, sino traer una herramienta más y un lugar más de lucha. Pero vamos, sí, consideramos que tiene un potencial enorme, claro. Claro, yo creo que el barrio y el centro de trabajo no es excluyente y ejemplos históricos tenemos aquí en los años 70, 80, el movimiento vecinal y el movimiento obrero iban a la par. Y yo creo que hay que recuperar ese modelo, ¿no? De pelear en el barrio y en el trabajo. Sobre todo que se complementen, se coordinen y que es la fuerza real, ¿no? Porque al final, yo pongo un ejemplo ahora de actualidad, hay un ERE en el Alcampo, van a echar a 700 trabajadores, bueno, hay un expediente de regulación de empleo que hay sobre la mesa el despido de 700 trabajadores. Desde los barrios, ¿cómo se puede apoyar? Pues señalamiento, boicot, si los trabajadores que viven en los barrios dejan de ir al campo y se coordinan con los trabajadores que hay dentro de la empresa, en el campo igual se tiene que replantear este expediente. Entonces, ese son el tipo de cosas que hay que fomentar desde un lado y desde el otro. Yo creo que no se excluyen y bueno, yo creo que la línea de los sindicatos del barrio va en ese sentido. Bueno, pues responder yo también, pero no tengo mucho más que aportar. Que claro, nosotros lo que consideramos es que el barrio es un centro de organización cercana a tu vida, en el que es fácil que las vecinas y vecinos se acerquen y encuentren un espacio de organización, pero desde ese espacio nosotros siempre trabajamos y fomentamos porque las personas se organicen en sus centros de trabajo, se organicen a un nivel, intentamos organizarnos a un nivel suprabarrial, a nivel de Madrid, intentamos organizarnos con compañeras de otros barrios, precisamente porque entendemos que en el barrio es el sitio más cercano en el que yo me puedo organizar, pero desde ahí construyo hacia afuera, no me quedo en el barrio, ¿no? Yo creo que hay un punto de que vas construyendo un puzzlecito y el punto más fácil de partida son los barrios. Además, hablamos de límites, efectivamente, pero es que estamos muy lejos de alcanzar esos límites, ¿no? con la red. Y también pensamos, por ejemplo, cuando van a desahuciar a una persona, a una familia, ¿no? La PA, no, o los diferentes grupos colectivos de vivienda, no están mirando si esa persona es migrante o no lo es, si es de un banco o es de otro, si es de alquileres, de hipotecas, de ocupación, sino que todo el mundo va a parar ese desahucio. Pues, ¿no? Imaginaos, ¿no? Qué locura, fíjate, ¿no? Si fuesen a despedir a alguien, ¿no? Como van a decir los compañeros, y nos fuésemos todos los sindicatos o trabajadores, sindicatos de clase, o lo que hacemos nosotros y nosotras, que es sindicalismo social, ¿no? De esa vertiente mucho más amplia, fuésemos sin mirar si es fijo, si es discontinuo, si es precario, si es de una profesión, si es de un gremio, a intentar parar ese despido en los barrios. ¿Por qué no? Porque cuando no hay apoyo mutuo, hay gremialismo. Y cuando no hay solidaridad, pues hay pues asistencialismo. Entonces, pensamos que tenemos que recuperar esa vertiente de ser una fuerza organizada real que pueda vertebrar, ¿no? esa respuesta por parte de la clase trabajadora organizada, de decir, bueno, pues si no lo permitimos en el tema de la vivienda, ¿por qué vamos a permitir en el tema de los despidos o agresiones laborales del tipo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay muchos límites, pero creo que todavía hay mucho camino que recorrer antes de toparnos con ellos, ¿no? O por lo menos podemos intentarlo. Lo estamos intentando. Vale, esa persecución del Ayuntamiento de Madrid, aquellos espacios físicos donde se reúne la gente del barrio para organizarse, ¿Consideráis que está teniendo un impacto en vuestros barrios? Por ejemplo, en Aluche, la Dragonera se lo cargaron, entonces era el espacio del barrio donde se reunían los diferentes colectivos para organizar cosas y para rebelarse contra lo formal. Y, por ejemplo, imaginaros aquí ECO, en Carabanchel, es un sitio importante donde se hacen muchos eventos y se hacen muchas reuniones, supondría un impacto muy importante en ese tipo de organización, organizativo y de lucha, porque es donde se engloban cosas como esta, que es muy importante tejer redes entre muchos barrios. Entonces, ¿creéis que vuestros barrios también, o al final encontráis un sitio donde podáis seguir generando ese debate y esa lucha? Respondo yo primero, pero porque hago un poco alusión a lo que mencionaba antes. En San Blas, desde hace ya bastantes años, no existe ningún centro social. Estaba Montamarta, estaba La Dragona, bueno, y un poco, si queremos hablar de Crisol, aunque no era exactamente un centro social, pero era un espacio de encuentro, el sindicato de barrio existe sin centros sociales y nos reunimos y hacemos asambleas todas las semanas, pero lo cierto es que nos cuesta encontrar a veces como el espacio político adecuado para hacerlo. Pero al margen de eso, porque nosotras nos podemos encontrar, la realidad es que lo que no está pasando en San Blas es que no hay espacios físicos de encuentro entre diferentes colectivos políticos. Hay diferentes colectivos, está la plataforma vecinal, la plataforma de parados, la asamblea feminista, pero están completamente disgregados, cada uno en su espacio, algunos en espacios cedidos por la Junta, otros en espacios alquilados. Pero no tenemos un espacio en el que coordinarnos, en el que tener una asamblea común y en el que poder como generar como un espacio político común. Y eso es cierto, que yo creo que personalmente es una percepción mía, que tampoco puedo poner como toda la mano en el fuego por decir que esto ha sido así, pero creo que ha sido el principal eje desactivador de la militancia en San Blas, el cierre de los centros sociales. Creo que, pues eso, la desaparición de la PA, desarticulación de asociaciones vecinales, todo ha pasado muy de la mano de que no había espacios físicos y políticos en los que encontrarse. ¿De qué manera os organizáis en la red de sindicatos de barrio de Madrid? En el sentido de cosas más formales, ¿de qué coordinación hay espacios asamblearios, periódicos en los que os organizéis? ¿Y os planteáis en un futuro quizá pasarlo a un modo más federativo, formal, o lo veis como una coordinadora como está? La verdad es que la llamamos red precisamente porque pensábamos que era lo más informal. Hay que tener en cuenta que Adela tiene 10 años, que es un grupo de trabajo de la Asamblea Popular de Carabanchel que va a cumplir 15, que es ni siquiera esa asociación, es simplemente una asamblea, ¿no? Entonces, lo llamamos red porque yo creo que cualquier otro concepto ya implica tener redes sociales comunes y era algo que no queríamos entrar ahí porque voy a ser el principio del fin, ¿no? Parece que si es plataforma coordinadora ya tienes que tener más redes sociales que personas con la componen y no queríamos caer en ese error. Entonces yo creo que de momento somos una red, es una especie como de estructura informal pero no exenta de acuerdos, ¿no? Yo creo que en tanto en cuanto cumplimos las formas de solidaridad y apoyo mutuo que se dan y de acción directa que se da entre nosotras, participamos de ella. No es que haya un pacto federativo ni nada parecido. Yo creo que quizá una de las virtudes es que estamos ahí porque queremos estar ahí. No nos ata unificar unas siglas, ni unos logos, ni unos colores, ni unas trayectorias, sino que es en plan, lo vemos útil, y es verdad que durante un tiempo pues había reflexiones de, bueno, pero nos juntamos, ¿pero para qué? Para contarnos lo que estamos haciendo, pero ya lo sabemos. Y es verdad que ahí las compas pues dijeron, oye, vamos a hacer unas campañas comunes, ¿no? Y nos han vinculado, por ejemplo, como la de Corredor, que ha sido una cosa que nos ha vinculado, que incluso vamos a hacer de forma estacional, ¿no? O la de hostelería. Entonces, creo que ahí radica de momento su gran fortaleza, que es el estar ahí porque la vemos útil y necesaria. Y luego también tenemos reuniones periódicas, donde además una cosa que creo que es positiva es que nos reunimos en diferentes espacios cada vez de forma rotativa y intentamos ir también portavoces distintos para que nos conozcamos entre todos y entre todas y conozcamos los diferentes espacios en los que se reúnen la gente. Entonces, pues compas aquí de Carabanchel van a Hortaleza que no lo conocían, o van a la Villana antigua, a la nueva. Entonces eso es bonito porque como que todos conocemos caras nuevas cada vez. Eso es verdad que tiene un inconveniente, que implica que las compas se tienen que pasar por el eco en invierno al menos una vez durante el curso, pero bueno, un sabrigabo, ¿no? Y bueno, creo que eso también hace que sea flexible y que nos impliquemos más también en conocer, ¿no? Y no siempre sean las mismas personas cada vez en los mismos espacios. Y luego, por último, somos flexibles con la periodicidad de esas reuniones y las hacemos cuando, por ejemplo, ha terminado una campaña o cuando no nos coincide con mucho trabajo, de forma que no vienen impuestas cada dos meses tal sitio, tal hora, tal fecha, sino que como de momento tampoco somos muchísimos colectivos, pues nos permite ser más flexibles con eso. Y luego lo de, bueno, es un poco eso, ¿no? Lo de federarnos, bueno, pues no sé qué implicaría, pues tendríamos que verlo. Yo creo que la PA durante muchos años ha estado funcionando muy bien, ha montado un montón de congresos sin tener que ser una supraestructura y han demostrado una gran capacidad de organización. La Asamblea Popular también lleva un montón de años y, bueno, la Villana ya hemos visto la capacidad que tiene, ¿no?, de organización, incluso económica. Es decir, que no hace falta. No queremos caer en esa, que lo mencionaba antes la compañera Miriam, ¿no?, de la tiranía de la falta de estructuras, ¿no? Somos muy conscientes del, bueno, no ser informales y que las cosas fluyan, ¿no? No somos de esos, ¿eh? No somos de los que fluyen, ¿no? Aquí hay que ser ordenados, pero no vemos de momento generarnos más límites, más estructuras. Pero bueno, recuérdame esta pregunta dentro de unos años cuando vaya a ser esto un problema. Claro, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice el compa, ¿no? Que ahí también entra bastante precisamente eso de respetar la autonomía y los ritmos y el hecho de que es posible que hay veces que haya ritmos diferentes y unificar todo muy formal, bajo una formalidad muy concreta, sea la que sea, pues eso a lo mejor no podría serle inconveniente. Yo quería decir otra cosa. Sí, que más importante que pensar en cuál es la estructura que a lo mejor queremos llegar como redes sindicatos de barrio, es importante que salga bien el trabajo conjunto que queremos realizar. O sea, no empezar la casa por el tejado y hacerle un muy bonito, sino ver hasta dónde llegamos con los hechos y lo que sacamos adelante entre todas, ¿no? Y de momento yo creo que es por lo que estamos apostando fuerte. Creo que podemos ir finalizando en hora. Una cosa. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por participar. Que bueno, que ya está, que a seguir, que estas jornadas también nos sirven un poco como espacio de encuentro, de reflexión y de cuidados a todo el trabajo de todo el curso, no solamente de asamblea, sino también de la red, y que bueno, que a seguir y que nos vemos en los barrios. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaban estas tres charlas que habíamos anunciado hace ya alguna que otra hora al principio de este programa y estos últimos alegatos de funcionamiento barrial y casi casi rozando, Juan Franer, el barrionalismo, ¿eh? Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por habernos permitido participar en esta experiencia vuestro, por celebrar el aniversario con vosotros y que sean muchos años más. Así que sí. Pues Dani y Miriam, gracias. Muchas gracias a vosotras por habernos acompañado. Ha sido un placer. Y por otros 10 años de Adela y otros 15 de camino. Pues María, Elena, nos vamos ya también. Bueno, yo solo quiero hacer un inciso que ya lo habréis escuchado ahí, que queda esperanza con la muchachada y habla de, claro, es verdad, teniendo compromiso con la clase trabajadora, que es a la que te pertenece. Y muchas gracias a Dani, a Miriam, a toda la gente que ha participado y a Aleko por permitirnos venir en un momento que no sea morirnos de frío. Gracias. Gracias Miriam, gracias Dani, y mucho, que viva mucho la lucha de los barrios y que dure mucho más. Pues ya sin más, cerramos este Barrio Canino 321 y nos vamos a la calle. Ardiendo otra vez, he visto las calles ardiendo otra vez.